En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Dos y seis minutos de la madrugada. Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Como os narrábamos ayer al comenzar, el Área 51 es real. El gobierno de los Estados Unidos en ningún documento hacía alusión como tal a esta zona como Área 51, pero existe como tal. El Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington hizo públicos documentos oficiales que prueban la actividad y los proyectos que tanto la CIA como el ejército estadounidense desarrollaron en esta zona conocida como Groom Lake, un salitral, una vasta extensión donde aflora salitre en el estado de Nevada y que el presidente Dwight Eisenhower mandó ocupar a mediados de la década de 1950 con el fin de desarrollar nueva tecnología militar. Según los documentos desclasificados, se eligió el sitio para probar los aviones espía U-2 y los Lockheed A-12 y D-21. Entre la información obtenida consta un mapa de la zona, numerosas referencias a la misma como Área 51, así como los nombres de todos los pilotos de misiones de U-2 con fechas y rutas de los vuelos sobre la Unión Soviética. Incluso constaría un informe de operaciones realizadas con estos aviones espía U-2 sobre India y sobre territorio chino entre los años 1962 y 1967. Espionaje, por tanto, geopolítica, experimentos militares, pero en ningún caso hay rastro o registros de naves espaciales o seres extraterrestres. Para extraterrestres y extraordinarios, el plantel de colaboradores de La Rosa de los Vientos en verano. Sin ir más lejos, José Luis Gómez al frente de la parte técnica, en la redacción, con un nuevo reportaje debajo del brazo, Borja de Jorge y de Madrid. Saludos de quien nos habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. En unos instantes abordamos el caso Roswell con Lorenzo Fernández Bueno, que habla de ello también en su último libro. Me llama poderosamente la atención 101 preguntas de los oyentes de La Rosa de los Vientos que, con nombres y apellidos, aparecen en esta obra publicada por Cúpula y que os recomiendo encarecidamente, como os recomiendo que nos acompañéis esta noche a la escena del crimen. Elena Merino nos habla esta noche del trabajo criminalístico que se realiza en el laboratorio. Criminalístico, sí, estudio de los indicios de un hecho criminal con el fin de determinar todos los datos posibles relativos a la víctima o las circunstancias del crimen. Esto se recoge y es un avance de la 23ª edición de la RAE, el diccionario de la RAE. Nuestra RAE particular, por cierto, ya sabéis que la encarna Aurelia Molina. Como sabéis, tiene la venia para intervenir cuando desee e interrumpir el programa para corregir nuestros errores gramaticales, fonéticos, sintácticos, semánticos. Vela por el buen uso del lenguaje. Y en este sentido, quien habla siempre con propiedad y en un tono que nos encandila a todos es Nacho Monzón, nuestro príncipe París de las ondas, que está ya por aquí para invitarnos a recorrer el Museo Sorolla de Madrid. Además, esta noche viajaremos hasta Río Tinto y Aracena junto a Rosa Summer. Sabremos cuál es el origen etimológico del lugar y los sitios destacados con encanto e historia que no nos debemos perder. Una vez más, se trata de un sumario condensado para tratar de aprovechar al máximo el tiempo que nos deja la LFP a los de LRV. Por cierto, esta noche también estará Álvaro Velasco con nosotros, nuestro crononauta particular, el terror de las nenas en la red, las cosas como son, para destrozarnos los próximos dos programas de radio. Si no queréis saber de qué vamos a hablar la semana próxima, no lo escuchéis. Repito, no escuchéis lo que Álvaro Velasco nos va a contar esta noche. Advertidos quedáis. Una noche más, gracias por estar con nosotros, al calorcito de la radio y al sahariano que tiene en alerta naranja a provincias del sur de la península como Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba e incluso a la comunidad de Extremadura. Malo, malo el calor del Sáhara. Confiamos, pues, en ser un soplo de aire fresco y que os divirtáis escuchando la radio como nunca. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Thank you. Cae la noche. Se cierran las puertas. Se cierran los portones. Se activan todos los sistemas de seguridad. Los pasillos se quedan desiertos de gente. La historia permanece. Es nuestro momento. La magia recorre el recinto. Es un edificio que alberga obras de arte de incalculable valor cultural. Dentro nos espera él, el príncipe París de las ondas. Conoce cada esquina, cada vestigio. Egipto, Grecia, Roma, pintura, escultura, incluso arquitectura. Las obras de arte descansan, pero nosotros no. Venimos para proponeros una noche en el museo con Ignacio Monzón. Ya te he contado mi vida de hoy. Es monótona. ¿Pero qué hacerle? Siempre te digo lo mismo. Pintarte y amarte. Eso es todo. ¿Te parece poco? Sí, sí, me parece muy poco. Así que por eso hemos traído a Nacho Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Martín. Para hablar... Traído a la fuerza después de haberme escapado en el Museo Romántico, sin Elena. De la mano, por favor, dame la mano. Sí, dándome a mí la mano, ¿para qué quieres a Elena? Ya, bueno, pues que en una mano tienes la mía y en la otra tienes el látigo que nos fustigas. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? ¿Qué diría Sorolla a Clotilde? Una carta a su esposa, sí señor. Su anda, queridísima Clotilde. Arrímate, dame la mano. Ay. Además, fíjate qué paraje tan precioso tenemos aquí. Sí, señor. Fíjate, una buena forma de comenzar es pues accediendo y visitando los jardines, e incluso si tenéis la oportunidad, porque en ocasiones se ha hecho, visitad este museo de noche. ¿Dónde nos encontramos entonces? Pues nos encontramos también en Madrid, en una zona bastante céntrica, en el Paseo del General Martínez Campos número 37, entre edificios, en la zona de Chamberí y demás, muy cerquita de Río Rosas. Una zona completamente urbanizada con edificios, con pisos muy altos, y sin embargo tenemos este oasis de paz y de este remanso de paz que mucha gente lo conoce, aunque solo sea, como digo, por los jardines. Es que hay gente que entra solamente por ellos, solo para refrescarse, porque se está fresquito allí. Sí, señor. Hay una fuentecilla y está genial la casita que tenía Sorolla en Madrid. Claro, es que hablamos no de un pintor famoso, sino probablemente el pintor más grande de España de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Quién lo construyó? De hecho, él participó también, ¿no? Sí, señor. Es que cuando uno tiene fama y reconocimiento... Y dinero y cash. Exacto, claro, muchas veces le suele incluir ese dinero. Ojo, también evidentemente la fama tuvo que jugar un papel importante porque... El arquitecto encargado del proyecto fue Enrique María Repullés. La mayor parte de los oyentes pues no sabrán quién es. Sin embargo, si mencionamos la Bolsa de Madrid... Claro, la Bolsa. Ya es otra cosa. Si decimos que es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pues parece que su caché aumenta. Fue bastante demandado por la familia real y por gente de la nobleza. De manera que ya era un... Solamente por el personaje ya tenía cierto prestigio. No obstante... Es cierto también que Sorolla participó en los diseños alterando muchas cosas. El jardín prácticamente es obra suya. Se interesó muchísimo por hacer este pequeño vergel de estilo andaluz, con reminiscencias incluso al Generalife de Granada y tal. Exacto. Bueno, porque precisamente fue uno de sus lugares más queridos. El agua querido. Tan importante, sí, señor. Para los musulmanes. Hace un par de años, si no recuerdo mal, hubo una exposición temporal precisamente sobre Sorolla y Granada. Esa gran inspiración que le había generado a este pintor. Y luego hay piezas por el jardín. Sí. También, no solo su busto, sino hay una figura de Mercurio. También. Sí, hay varias figuras. Yo creo que la mayor parte son imitaciones pompeyanas. Ajá. Tenemos ese togado, ¿te acuerdas? Que yo me he quedado mirándole. Y dijiste, yo me lo pondría en el jardín de mi casita. Exacto. Cuando tenga casita con jardín. Cuando desaparezca, la policía va a venir a mi casa ya solamente por lo que has dicho. ¡Ay! Que he dado pistas. Ya has dado pistas. Vale. Pero sí, hubo un interés por parte de Sorolla... Yo creo que muy artístico, pero también ese interés por el pasado propio de la gente de clase alta en aquellos días, pues sí, tener sus pequeños trofeos, tener sus pequeñas piezas que le recordaban al pasado. Ahora, entonces fue suyo, ahora un poco de todos como museo estatal. De hecho, es uno de los 5 más visitados este año, está el puesto número 4, cerca de 100.000 visitantes han pasado por allí y han disfrutado, por ejemplo, al entrar de una de las primeras salas. A lo largo de todo el recorrido veréis imágenes de su familia, ¿no? Es una constante. Pinta mucho a su familia, a su mujer y a su descendencia, a sus niñas. Yo creo que por eso el fragmento que nos ha recitado tan magníficamente Rafa Cassette, pues está puesto de una manera perfecta, porque es un pintor, pero un pintor muy familiar. Tuvo una auténtica devoción por su mujer, por Clotilde, y tuvo también un cariño muy patente, por lo menos lo que se desprende en sus obras, por sus hijos. Y hay muchos cuadros de su esposa Clotilde o de sus hijos en el museo. La verdad es que se pueden alternar. A mí es uno de los que más me gustan y he ido varias ocasiones y me gusta. Me gusta no solo el trabajo que realiza, sino pues el propio museo, la propia casa, con mucha claridad, ¿verdad? Eso es uno de los elementos que destacan de la vivienda. Se nota que es la casa de un pintor. Casa-taller, ojo, porque también fue casa desde 1911, pero también allí ejerció su magisterio, realizó algunas de sus obras, vendió. O por lo menos tenía su zona, que son las dos primeras salas, las zonas donde enseñaba los cuadros. Ellas, exacto, era donde los enseñaba, los mostraba para que la gente los adquiriera, ¿no? Claro, pero esto, en este museo tenemos algo muy parecido, prácticamente lo mismo, lo que pasa que con menos variedad de piezas que en el Museo Romántico. Y es que lo que trata es de recrear dentro de lo posible su ambiente. Es un museo de ambiente, que conserva no solo cuadros del pintor, sino mesas, sillas, por lo menos en la primera planta. La segunda ya es diferente porque es más, se ha musealizado más. La parte de arriba era vivienda, ¿no? La segunda planta eran los dormitorios de la familia. Entonces, bueno, no se han podido respetar también porque había que llenarlos con esa gran colección pictórica del maestro Sorolla. No están ni de lejos todas sus obras, pero sí muchas muy, muy, muy importantes. A veces incluso hay espacio para organizar alguna exposición temporal. Y es un pequeño contraste esas dos plantas. La planta primera por donde accedemos y empezamos a ver pues cómo era su vida o cómo era esa casita, que desde luego de modesta no tenía nada, a luego pasar algo ya más técnico, quizá. ¿Y cómo suena la madera cuando vas paseando por allí, ¿Y cómo suena? Esto parece una psicofonía. Pues ahora, mientras no escuchemos algo así tipo Elena Merino, voy a arrancar la cabeza. Voy a ver si grabo un poquito de sonido ambiente y nos llevamos un recuerdo de Sorolla, pero no ha habido, no. Hay voces por allí al fondo, pero no, bueno, en fin. Mira, la madera como cruje. Es uno de los encantos, pasear por donde paseo el pintor y toda su familia, además de esas estancias primeras, con esos primeros cuadros, la estancia donde él los mostraba para que se los compraran, llegamos a la parte que decías tú, donde él realmente pintaba. Y ahí también destaca un apartadito donde hay un... Puedes echarte ahí a dormir, la camita, ¿verdad? Turca, sí señor. La camita turca. Sí señor, con esa reproducción de la Victoria de Samotracia. Sí, supongo tendría que... Tendría sus momentos de descanso y tendría que... Necesitaría inspiración, igual que se aprecia perfectamente esos techos acristalados, pues para tener la mayor cantidad de luz posible. Y esos cuadros magníficos que la Clotilde de Gris, por ejemplo. Incluso alguna pieza arqueológica. Exacto, eso te voy a decir. Piezas arqueológicas, libros también. Libros bastante valiosos, me fijé, porque ya muchos de ellos eran, claro, evidentemente, libros sobre artistas, sobre Rembrandt, sobre los grandes maestros, porque uno evidentemente aprende. Todo gran pintor tiene talento, pero si no ejerce un poquito esa voluntad de estudiar y de aprender, pues a poco va a llegar, yo creo. Y llama también la atención, además de los cuadros, las imágenes que tenemos de Sorolla, uno piensa y se imagina la playa, la orilla, pero te llamó la atención también del Papa Inocencio X. Sí, señor, lo que pasa es que no es un cuadro, sino que es una reproducción un poquito pobre en colores. Claro, es cierto, porque no solo es una cuestión, no es un cuadro religioso, es un retrato, y es probablemente, o para muchos, no sé, el retrato, el mejor retrato de Velázquez y uno de los mejores retratos de la historia de la pintura. Es una imagen, si cualquier oyente lo busca ahora por internet, se encontrará con una cara que obsesionante, una cara que está ahí respirando, palpitando, un poco como los cuadros, por lo menos, esa es la impresión que a mí me da, los cuadros de Sorolla, que no son fotos fijas. Fíjate que a mí me gusta pensar en Harry Potter cuando veo a Sorolla, como esos cuadros que sí, hay en Hogwarts, que sí, que se mueven y tal, pues casi uno puede ver perfectamente cómo se mueven. Siempre se ha dicho que Sorolla es el pintor de la luz. Yo digo, es el pintor de la luz, del agua y del viento. Uno puede ver perfectamente cómo sopla el viento en sus cuadros. Puede ver cómo se mueven las figuras. Es algo extraordinario. Ver el agua moviéndose, el viento llevándose las prendas. Sí, sí, efectivamente. Bueno, y destaca también la parte de la vivienda, que también se puede recorrer, que es, la parte de la cocina, ¿no? Y las lámparas, que también tienen historia, porque son, era un hombre pudiente y no compraba las lámparas en el chino, ¿no? Bastante, sí, eran de Tiffany's. ¿Eran de Tiffany's? Sí, señor. Muchos de los objetos que hay ahí son bastante caros. Mismamente los suelos se ve perfectamente que eran de mármol y unos mármoles bastante, bastante buenos, de una calidad bastante apreciable. Los muebles, claro, no los va a comprar, como dices tú, en cualquier sitio. También son, eran símbolos de estatus, los querría también por la calidad, no lo sé, pero desde luego dice también mucho de esa época y de los organizadores del museo que están luchando para poder conservar todo eso, el famoso comedor. El comedor con chimenea de mármol rojo, paredes de mármol rojo. La decoración, una vez más, vemos a su familia, ¿verdad? Sí, esas guirnaldas y esas tres mujeres que aparecen son Clotilde y sus dos hijas. Por tanto, es una casa que desde luego personalizó. Algunos dirían que tuneó, ¿no? Siendo como era un hombre pudiente y un auténtico artista, pues pudo completarla a su gusto. La verdad es que a muchos nos gustaría. Y luego su hijo continuó con el legado de su padre, lo mantuvo, y porque fue el primer responsable, el primer director del museo. Si no recuerdo mal, murió a mediados del siglo XX, y desde entonces se ha conservado esa intención de ser un museo público, de ser un museo para todos. Porque la verdad es que es un pequeño oasis en mitad de la ciudad y, como digo, permite no solo entender la pintura de Sorolla, sino acercarse de una manera muy íntima a este personaje. Tiene, por supuesto, su biblioteca y archivo, no solo relativo a Sorolla, sino pintura del siglo XIX, incluso sobre jardines. Por tanto, para los investigadores de la historia del arte, pues la verdad es que es un sitio más que interesante para su formación. Se puede ver con qué pintaba, dónde compraba esas pinturas como la línea de Reino Unido. ¿Quién tiene ahí más museos parecidos al de Sorolla en la Comunidad de Madrid? Pues curiosamente, dos extranjeros, dos personas tampoco madrileñas, y uno de ellos es el Museo Sotomayor, otro es la colección Manuel Benedito, de dos pintores que llegaron a Madrid, se quedaron y en unas viviendas que hay en Madrid, en la zona centro también, pues se ha querido restituir o por lo menos conservar lo máximo posible de sus obras, no sé si su ambiente. Pues muy buen trabajo. ¿A dónde vamos la semana que viene? Lo dejamos ahí, pero quedamos, ¿no? Sí, señor. La semana quedamos en algún punto. Si no queda otro remedio. Yo te llevo en mi triciclo, que te he llevado esta semana. ¿Te has animado? Me ha animado, no. Ha sido bajo coacción. Los oyentes ahora se están riendo y diciendo, ¿qué tonterías dice Nacho? Pues sí, aparte de decir tonterías, es la digo primera verdades, vez que Nacho monta verdades. En un triciclo de 125 centímetros cúbicos. Sí, señor. Y lo ha hecho muy bien. No nos ha tirado ni a la moto ni a mí. Y eso que hubo ganas. Hemos sobrevivido al tráfico de Madrid. Sí, que no es fácil. Es que es más fácil con la moto aparcar, llegas. Sí, además ahora en agosto no hay nada. En el mes de Augusto, del divino Augusto, la verdad es que se vive de una manera mucho más tranquila, por lo menos en la villa y corte. Bueno, nada, pongo a punto la modito y esta semana quedamos en otro museo. Bueno, si no hay más remedio, pax. Hasta la semana que viene. Se marcha, 2:25, se marcha Nacho y ya está por aquí Borja de Jorge, que también acudió al lugar de los hechos para perpetrar una grabación. Muy buenas noches, Martín. Hola, buenas noches. No ha aparecido Áurea de momento. Estuviste por allí, ¿verdad? Estuve por allí, que es otro de los rincones que tienen un jardincito. Estamos recorriendo, aparte del museo, jardines. Que ¿Te ha gustado? Muy bien. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho el Museo Sorolla, recomendable. Y la gente conocía, sabía que estaba el Museo sí, Sorolla, ¿verdad? Sí, además había muchos turistas extranjeros visitando el museo. ¿Escuchamos el report? Vamos a ello. Vamos a por él. Tenía los colores del Mediterráneo en su paleta de pintor, clasicista y moderno, a camino entre la tradición y las vanguardias. Fue el pintor que supo convertir en arte los paisajes de España. Hablamos del valenciano más universal, de aquel que supo plasmar la luz como nadie en sus lienzos. Hablamos de Joaquín Sorolla. Quizás sea el pintor más fácil de gustar, con una luminosidad que muy pocos pintores han conseguido. Un pintor al que todo el mundo conoce. Y esto es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Sorolla. Reflejos, el color y el mar. Sorolla, un gran señor en todo sentido, y además el amor por el mar. Sorolla, el mar. Luz, mar, paisaje, persona, serenidad, tranquilidad. Claridad de sus cuadros. Lo blanco, todo blanco. Para mí es la belleza en el color y en el mar. La luz, la luminosidad, aunque tiene también pinturas oscuras, ¿eh? Pero son todas muy bonitas. Pues la luz, ¿no? Y la playa. Pues el mar. Pues me viene más bien el reflejo del mar. Luz, mucha luz. El mar, mucho colorido, mucha luz. Da la sensación de una luminosidad increíble. Es un pintor maravilloso. El mar. Luz, la luminosidad, el amor al mar. Y el amor a las ciudades muy importantes que hay, que ha sabido reflejar en sus cuadros. El mar. Pues la luz, el mar y el Mediterráneo. Luz, mar, paisajes, Sorolla. Cuando vemos sus cuadros es como si estuviésemos en esas playas del Levante que el valenciano supo plasmar mejor que nadie. Su afán fue captar la naturaleza tal como es, con una necesidad imperiosa de captar ese momento de luz que no dura nada. Pero no siempre le fue posible pintar en las cálidas aguas del Mediterráneo que le vio nacer, puesto que su residencia habitual estaba en Madrid, concretamente en el número 39 de la calle del General Martínez Campos. Un remanso de paz es lo que allí se respira en torno a la caótica ciudad. El mar quedaba lejos de la árida Castilla, por lo que Sorolla decidió crear un oasis en medio de aquel Madrid de principios de siglo, un jardín que le sirvió para meditar, sentir y crear. Clotilde, su mujer y musa, fue quizás la más retratada en ellos, y quizás por eso también en 1925 decidió donar toda su herencia y casa al Estado para que el taller y santuario del pintor se convirtiese también en el mejor reflejo de su memoria. Se inauguró en 1932, 9 años después de la muerte del pintor. La casa conserva aún su distribución original, albergando la colección más completa de obras del pintor de la luz. Pero mejor que sus visitantes nos cuenten qué es lo que más les ha llamado la atención. Lo bien conservada que está la casa, los muebles y que se ve su vida íntima, no solo los cuadros. Pues que realmente disfrutaba de la vida y la expresaba en su pintura y en sus colecciones, que son dignas también de visitar. Pues algunas tallas de madera antiguas que son una verdadera maravilla. Ya es que me llama la atención todo y me encanta venir, desde luego. Entusiasma. ¿Por dónde pintaba? La sala de pintura. Que no parece un museo. El buen estado de cómo han recreado el ambiente. Pues el edificio en sí, bueno, aparte de la pintura, pero la casa es muy bonita. Generalmente creo que todo, hasta los jardines me gustan. Me ha llamado la atención los cuadros, porque claro, de verlos aquí, a verlos en la televisión, o en tanto cuadro de él. Y me ha llamado la atención también la casa, los muebles de la casa también me gustan mucho. Pues a mí el gusto que tenía de tanto en la decoración de su casa, que me parece tenía un gusto impresionante, y sobre todo que los cuadros que tiene son mucho de su familia y del mar. La casa, cómo se conservan las vasijas, cómo se conservan los muebles y sobre todo la pintura de Sorolla, que es maravillosa. Los cuadros de Sorolla suenan al agua de las fuentes y se respira el olor de las plantas de sus jardines. Esta casa museo es la huella del pintor del mar, que por las circunstancias tuvo que vivir alejado de su siempre amado Mediterráneo. Un mar que siempre llevará entre sus olas al que fue su mejor pintor, al pintor del Mediterráneo. Mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea. Muy bien, muy bien. Oye, qué interesante todas las opiniones. Efectivamente, más conocido el museo, por ejemplo, que el del romanticismo, ¿verdad? O por lo menos sí. La gente sí que sí responde que efectivamente lo conoce, que ha estado, e incluso muy participativa la gente. De hecho, uno de las personas encargadas del museo me comentó que los domingos, que hay entrada gratuita, se forman colas de hasta 1,000 personas a la puerta. Yo he estado en una de las ocasiones en las que se podía visitar el museo de noche, y muy recomendable también visitarlo de noche. El jardincito, era verano. veranito y, bueno, pues disfrutas del jardín y es que además, de la casa de noche. Tiene una cosita especial. Pasa como el Museo del Romanticismo, que es que no solo ves las obras, sino que también ves cómo estaba la casa tal cual cuando vivía Goya, con su... Sorolla. Con el salón, la sala donde recibía a la gente, la verdad es que... Y entras y sales por la puerta por donde pasaba él. Así que pasas por la cocina. Sí, sí, está muy interesante. Lámparas, todo lo que hemos comentado antes con Nacho. Por cierto, hemos publicado algunas fotos en Twitter muy graciosas, Nacho. No le gusta. Lo de la moto es verdad y las fotos tampoco. Rehuye, no quiere fotos. Pero algunas sí, yo le he robado y... Ven aquí, hombre, Nacho. Un abracito y una fotito para que quede constancia. Alguna tuya tenemos que hacerte. La semana que viene hazte una foto allá donde vayamos, que no vamos a decir. Bueno, yo cuando estoy haciendo los reportajes hago fotos también, ¿eh? Sí, y las subo a Twitter y a Facebook. Pregunta, ¿vamos a por alguna recomendación? Sí, vamos a por ellas. Venga, vamos a por alguna recomendación de museo. ¿Ay? ¿Esto qué es? ¿La muñeca de Famosa? Para. Soy un Borja articulado. ¿Qué es esto, por Dios? Bueno, pero ¿tú te has preguntado alguna vez de dónde venían las muñecas de Famosa? Porque sabíamos que iban al portal. Sí. Pero decíamos, ¿pero de dónde íbamos? Bueno, pues yo tengo la teoría que ya que los reyes, según el Papa, vienen de Andalucía, pues que las muñecas ya que venían de paso, pues estaban en la Comunidad Valenciana, precisamente en Onil. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en este pueblo se concentra el 80% de la fabricación muñequera nacional. Allí se fabrican muñecas tan conocidas como la Mariquita Pérez, la Nancy y los Playmobil. Pues bien, en esta localidad está el Museo de la Muñeca, que posee más de 1.200 muñecas datadas en los siglos XVIII, XIX y XX, poseyendo incluso piezas únicas ya restauradas o incluso originales sin ningún tipo de arreglo. En el museo se puede observar el proceso de fabricación de las muñecas desde el comienzo hasta el fin. Una exposición sobre la Mariquita Pérez, con sus vestiditos y complementos, y la ciudad del Playmobil con más de 2.000 piezas. Y bueno, donde también, porque en España tenemos una gran historia de fabricación de juguetes. Bueno, pues en Castell de Aro, en Girona, está el Museo de las Muñecas. Ajá. Y en este museo hay piezas de todos los países del mundo realizadas pues con materiales muy diversos, desde cáscara de coco, cerámica, cartón, piedra e incluso marfil. Es un museo un poquito más sofisticado que el valenciano. Aunque si queremos ver más juguetes más allá de las muñecas, tendremos que ir hasta Sa Pobla, en Mallorca, donde está la colección de juguetes más heterogénea de Europa. El museo comenzó por la afición del artista Tony Roy Clark y hasta ahora se han reunido más de 5.000 piezas. Y bueno, para los amantes de la baraja, de los naipes, en Vitoria, en Álava, se encuentra el Palacio de Vendoña, que alberga el Museo Fournier de Naipes. Su colección de ojo al dato más de 20.000 naipes muestra la evolución de la fabricación y de la temática de los naipes los diferentes países, aunque sobre todo abundan más las barajas españolas. E incluso hay naipes desde el siglo XV de temas que abarcan desde la historia, el arte, la mitología, la adivinación, la música, el erotismo y la tauromaquia. Hay desde un juego de naipes bordado en plata, otro en oro, una baraja de forma redonda o la primera carta catalana, hasta la evolución de las artes gráficas en la fabricación de naipes. Y bueno, un dato curioso es que entre las cartas hay unas cartas de tema satírico, que son del siglo XIX y que muestran a personajes políticos de la época, como Cánovas del Castillo, Sagasta, Prín o el Duque de Montpensier. Ajá. Bueno, pues ahí están las recomendaciones, la de Onil, la de Girona, Mallorca y el Museo Fournier en naipes. En Álava, pues buenas, interesantes, en distintos puntos de nuestro país para poder hacer un recorrido por distintos museos, exposiciones muy muy curiosas. Por cierto, en el reportaje anterior los oyentes a lo mejor no lo han apreciado, pero creo que estaba la Duquesa de Alba. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí, sí, que se lo escuchen en el podcast porque estaba la Duquesa de Alba o por lo menos una que era de la misma familia. Y otra anécdota que tampoco hemos comentado es la del boicot que te hicieron en una ocasión cuando estabas precisamente grabando un reportaje para La Rosa y apareció por allí Carmele... Apareció Carmele Marchante el otro día. ¡Ay, Dios mío! Para boicotear el reportaje con un megáfono y... Lo mejor de todo es que yo estoy plantado allí en la calle Preciados preguntando a la gente sobre tecnología. Sí, sí. Y nadie me hace caso. Y aparece Carmele Marchante con un micrófono y la gente se agolpa alrededor de ella. Me siento vapuleado en esos momentos, pero la fama es muy cruel. Sabes que ahí en el sol, ¿no? Se divide el espacio, este espacio es mío, este es tuyo, a ti te quitaron directamente de... Sí, sí, yo ahí que tengo mi espacio entre los de la Cruz Roja y los de Ayuda en Acción, pues vino Carmele y lo destrozó todo, la verdad. Reclamaste tu espacio mediático. Sí, sí, sí. ¿Y este año? Iba con un megáfono, yo no podía competir con eso, una cámara. Desde luego que no. Oye, y en esta ocasión, ¿no has visto a la señora, la del año pasado, que se apuntaba todas las semanas que ibas allí a grabar? Fan del año pasado, es verdad. Todavía que no está, pero... ¿Qué habrá sido de ella? Aún queda tiempo para verla. Bueno, ¿qué verdad será de ella? No sé, me lo pregunto. El otro día me paró un secreta y todo. También. Un policía secreta, ¿te pidió que te identificaras o que también quería participar? No, primero me preguntó y después ya cuando me había preguntado ahí, en plan, respuestas cortas, le vi luego deteniendo a una persona. Dije, anda, pues era un secreto. Anda. ¿Y sabía de lo que estábamos hablando o no? No, no tenía ni idea. Ya, fíjate tú. Que no, pues se nada, puede saber de todo. Que escuche La Rosa. ¿Eh? Que nos escuche y se enterará y dirá, ah, pues mira, de todas maneras yo es que me estoy cruzando con todos los gremios de España. Uh-huh. Aparte de los taxistas, los policías... Oye, ¿qué tal tu anécdota con los taxistas? Pues muy bien. Se nos está yendo el tiempo, pero... ¿Bien? ¿Sí? Bien, bien, vamos, perfectos. Oye, ¿el cantarín? Nos llevamos muy bien, no... No, no hemos tenido el gusto otra vez, pero... Oye, a mí me alegra las noches cuando me lleva a casa. En fin. Sí, sí. De ti me han comentado que eres un poco bajito. Soy más bajito de lo que se pensaba, sí. Uno de los taxistas. Pues no pasa nada. Bien, bien, bien. En realidad, yo soy como el de Juego de Tronos, ¿eh? Que es un cachondo, el enano. Es el primo de Froilán, dices. El medio hombre. Sí, sí, sí. Ah, no, no. No, no. El primo de Froilán, no. Ese mismo. Bueno, 2:37. Por cierto, que ya lo comentábamos, que están las imágenes del Museo Sorolla en Twitter. Hemos ido publicando instantáneas. Podéis entrar en Twitter, en el buscador ponéis la palabra Rosavientos. Y si tuiteáis, ya sabéis, recordad, poned la almohadilla, que ese es nuestro hashtag, que es almohadilla Rosavientos. Y sí, almohadilla Rosavientos con hashtag de la Rosa. Sí, ese. Martín. No puede ser, no puede ser. Sí, puede ser. Toma, esta es mi oreja derecha. La izquierda, déjala, que la quiero conservar. Venga, a ver. No tires mucho. Ay. Poquito. Ay, vale, ya, suelta. Venga. ¿Qué he dicho mal? Pues un término que es muy común, ¿sí? Se usa muchísimo. Bueno. Que es hashtag. Hashtag. Vale, claro. Muy bien. Sí, sí. ¿Y qué le pasa hashtag a etiqueta? ¿No? ¿Qué le pasa a etiqueta? Nuestro hashtag, almohadilla Rosavientos. Bueno, pues nuestra etiqueta, almohadilla Rosavientos. La etiqueta de la prenda, de ropa, ¿no? Pero online. Bueno, es que... Online etiqueta es hashtag. Pero es que las palabras tienen varias acepciones y una de las de etiqueta, sí, pues es esta a la que nos referimos. Vale. La etiqueta del programa La Rosa de los Vientos es. Muy bien. En Twitter, almohadilla Rosavientos. Exactamente. Vale. Estupendo. Vale. Me quedo con la etiqueta puesta o la... Bueno. Gracias, Aurea. Buenas noches. Buenas noches. Que soy un mal educado, no te he dicho buenas noches. Es que no sé si darte las buenas noches o son malas. Malas siempre para son mí, buenas, son muy siempre malas. Son buenas. Bueno, gracias. A ti. Es domingo. No, un poco de misericordia. Bueno, si lo dices correctamente, bien. Vale. Sí. Espero no volverte a escuchar esta noche. Bueno, no se sabe nunca. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La semana pasada le puse deberes. No sé yo si los habrá traído hechos o no. Sí, señor. Así me gusta. Te vas a quedar sin neumático, Lorenzo. Buenas noches. Hay que dar un poco de espectáculo. Buenas noches. Ah, déjala ahí. Que qué envidia siempre. Sí, ¿verdad? Esto es tremendo. Es lo que se pretende, hombre. Y encima la semana pasada dándome un paseíto para que todavía me diera más envidia. Claro, luego tengo que volver yo a mi triciclo, que no va más allá de 100. Coge la cuesta arriba y aquello no tira. Mira, ahí voy con mi... Ese es mi triciclo. Tenían que haberte visto, los oyentes. Se la ha llevado, se la ha dejado al técnico, a Jorge, que estaba entre semana. Le he dicho, venga, dale vueltecitas, ¿sabe lo que le ocurre? Que cuando la dejo parada, me quedo sin batería. Es así, tengo que darle pedales. Claro, si tuvieras una Harley... Saco un par de pedales, los engancho, empiezo a darle y ya arranca. Mira, Martín, con una Harley... Cuesta abajo... con una Harley, un destornillador, una llave inglesa y se arregla todo. ¿Sí? Sí. ¿Es como los Mac de las motos? Bueno, sí, algo parecido. Bueno, te puse tareas. Sí, te puse tareas. Me pusiste imágenes, no, pues, sí. Claro. Sí, ya las estoy viendo. Muy bien. Un tío duro, pero cumple. Sí. Hombre, muy aplicado. Lo intento, por lo menos, contigo siempre. Ahí, bien. El tipo duro, rudo, mala reputación. Ah, no, eso no, esto no. Esto, Terminator le metió una Harley. ¿No? Bueno. Terminator, una Harley muy bonita. Oh, qué maravilla. Vamos a entrar en materia. 11 capítulos dedicados al fenómeno OVNI. Y uno, el que nos ocupa. Tal vez nos puedan decir que este verano estamos recurriendo a clásicos, ¿no? Hemos hablado de John Titor, vamos a hablar de Roswell. Bueno, pero los clásicos nunca mueren. Nunca. Y menos casos como estos sobre los que partimos de la idea de que todavía no se ha dicho la última palabra. 68 años cumple el fenómeno. Hasta Google le dedica su doodle del día hace muy poquito. Interactivo, se podía jugar. Sí, con muy él. Curioso el martinito. ¿Estuviste jugando ahí? Claro. Sí. Estaste recogiendo todos los elementos que había que recoger. Ah, hombre, practicando la autopsia también con el muñeco. Sí, ya te veo. Sí, uh-huh. Muy bien. Pues sí. ¿Por qué no dedicar un tiempo a hablar de Roswell? Del que hablas también en... Me llama poderosamente la atención este libro que tenemos sobre la mesa este verano en La Rosa de los Vientos y que podéis tener vosotros también y que os recomendamos. Hablamos de Roswell, 66 años, pero particularmente me gustaría saber tu opinión y saber... Yo ya he leído lo que pones en el libro. No es la primera vez que hablas sobre el caso, pero que nos contaras un poco cuál es tu opinión y, bueno, si crees que va a dar más de sí o no. Yo creo que sí, vamos a ver, es que parto de la idea de que hasta que no se desclasifiquen toda la documentación que existe, pues como vemos en las grandes películas de conspiraciones, ¿no? Tanto de la muerte de John F. Kennedy como de, por supuesto, Roswell, no lo sabremos todo. Y aún así nos quedará mucho por saber, ¿no? Porque hay quien piensa que determinados estamentos del ejército norteamericano, pues, digamos que mienten hasta cuando dicen la verdad. Con lo cual, en estos casos tan sumamente rocambolescos, con tantas aristas, es muy difícil, ¿no?, finalmente dictaminar qué parte es cierta y qué parte es falsa, ¿no? ¿Cuáles son los hechos que conocemos? Los hechos, tenemos quizás que remontarnos antes de que se produzca lo que dicen las sorteras, ese UFO crash, ¿sabes? Uh-huh. Hasta que se estrella este cacharro en mitad de Nuevo México. Tenemos que remontarnos muy poquitos días antes, ¿no? Porque el 24 de junio de 1947, un señor llamado Kenneth Arnold está sobrevolando toda la zona del Monte Rainier en Washington. Él estaba buscando ni más ni menos que los restos de una aeronave militar desaparecida, cuando de repente frente a él aparecieron una serie, pues en formación, una serie de objetos. Uh-huh. Él decía que eran artefactos voladores de un material tan reflectante que el brillo que desprendían a causa del reflejo del sol no permitía que él pudiera contemplarlos directamente. Bueno, pues con este señor y con este avistamiento, 24 de junio, nace lo que es la moderna era del fenómeno OVNI, uh-huh, con el avistamiento de Kenneth Arnold. Pues bien, una semana después, concretamente el 2 de julio, el granjero Mac Brassell observa que en una grandísima extensión de terreno, aproximadamente estamos hablando de unos 2 kilómetros cuadrados, dentro de su rancho de Roswell, en Nuevo México, pues se hallan esparcidos lo que aparentemente son, en varios metros a la redonda, restos metálicos de un objeto que se ha estrellado en este lugar. Evidentemente él no le da importancia. Bueno, pues hay que pensar y luego veremos el por qué no le da importancia viendo en el lugar en el que nos encontramos. Pero es que muy poquito después el ferretero Dan Wilmot, uh-huh, y su esposa afirman haber visto el día anterior, concretamente a las 21:50, pues según afirmaron en su testimonio, decían que de repente un objeto brillante se desprendió del cielo desde el sudeste, marchaba hacia el noroeste, hacia Corona, Nuevo México, a una enorme velocidad. Fijaros hasta qué punto, fíjate, Martín, hasta qué punto sobrevoló la casa a gran velocidad y tan cerca, uh-huh, que a este hombre, a Dan Wilmot, le permitió apreciar que se trataba primero de un artefacto, es decir, tenía una consistencia física, aparte de esa luminosidad que desprendía, y además aseguró que era parecido a dos platos invertidos que se unían por los bordes. Uh-huh. Esto ocurría el día anterior a que Mac Brassell encontrara estos objetos esparcidos por su rancho. Uh-huh. Y, bueno, pues se desencadena todo en una emisora local. Sí, señor. Fue el 7 de julio, ¿no?, cuando se produce quizás uno de los episodios más extraños, ¿no?, de toda la historia de Roswell. Concretamente, una de sus protagonistas es una periodista, Lydia Sleepy, que por esas fechas trabajaba en la emisora de Albuquerque. Era una persona que dedicaba prácticamente un día sí y otro también a atender los teletipos que le iban llegando. Uh-huh, bueno, uh-huh, pues de repente a las 4 de la tarde recibe una llamada de su colega John McBoyle, que era propietario de una emisora, la KSWS. Parece que todas las emisoras norteamericanas de pueblecitos se llaman así, ¿verdad? Bueno, sí, pues esta es real, ¿no? De la mitad hacia el oeste empiezan por K y de la mitad al este empiezan por W. Sí, será verdad. Sí, es verdad. Joder, qué gusto ahí, estar contigo. ¿Cómo en se aprende? En Ohio estuve en una emisora, bueno, estuve en dos. Claro, era la WREO, WREO. ¿La cuál? Y en la WFUN, en la WFUN. Nos lo pasamos muy funny. Sí, ¿no? Allí. Sí, muy interesante cómo hacen radio allí. Y te llamaron para decirte que había ocurrido algo también por allí, ¿no? No, no hubo ningún acontecimiento extraño, salvo tenerme a mí. Tenerme a mí, eso ya fue el acontecimiento extraño del verano. ¿Eh? Pues tuviste suerte, ¿eh? Porque, bueno, tuvieron suerte también ellos, por supuesto, sí, ¿no? Pero tuviste que suerte. Que no les hice nada. No les hice nada. En este caso parece ser que se desarrolló una conversación en la que después entraron unos personajes muy mal encarados que acabaron acongojando a todos los que participaron de la misma, ¿no? Uh-huh. Bueno, volvemos a eso, exacto. Vamos a... Piensa que John Boyle, cuando llama a esta mujer, textualmente, según pudieron recoger Moore y Berlitz en su libro El Incidente, pues parece ser que lo que le dijo más o menos fue que se preparara para una primicia, que además deseaba que la retransmitiese inmediatamente a la ABC. Le dijo además, textualmente, atenta, se ha estrellado un platillo volante. Y además continuó diciendo que se había estrellado cerca de Roswell, que él había estado allí y lo había visto, y que además la definición inicial que dio es que era como un fregadero aplastado. De hecho, la siguiente información que le dio a Lydia Sleepy es que algún granjero lo había arrastrado con su tractor debajo de un refugio para el ganado y que el ejército además estaba allí para recogerlo. Digamos que toda la zona había quedado absolutamente acordonada por el ejército en vista de lo que estaba pasando en el rancho de Mac Brassell. ¿Y ahora qué hacer? ¿Comunicarlo o no comunicarlo? Claro, ella empezó a decir, bueno, vamos a ver, es que sabía, ¿no?, que era un periodista riguroso, que era un buen profesional y que seguramente no estaba bromeando. Por eso es por lo que ella, entre sonrisas, empezó a redactar ese teletipo. Pero bueno, me fío de la fuente y claro, lo comunico. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Que segundos después, según estaba tecleando, el teletipo se puso a funcionar. Y surgió el siguiente mensaje. Atención, Alburquerque. No transmita, repito, no transmita este mensaje. Detenga inmediatamente la comunicación. Y a continuación, ella, asustada, ya se le quitó la sonrisa de la cara, asustada le preguntó a su amigo, al profesional, al periodista John McBoyle, que qué estaba ocurriendo, y él textualmente le dijo, olvídalo todo, nunca lo has oído. No supondrán que lo sabes, no se lo cuentes a nadie. Y a esta mujer se le quitaron las ganas de reírse, evidentemente, ¿no? Parecía que había algo serio detrás. ¿Por qué ese secretismo que había en esa zona de Nuevo México en aquella época? ¿Y por qué a Mac Brassell no le extrañó encontrar en esos kilómetros a la redonda los restos de algo estrellado? Bueno, pues tenemos que suponer, tenemos que ver, que pensar que en aquel tiempo, por un lado, estaba la base de Los Álamos, donde se encontraban los científicos siguiendo las pautas que marcaba el proyecto Manhattan, bajo unas medidas de seguridad extraordinarias, y se estaban desarrollando nuevos prototipos de armamento, ¿no?, cuyo objetivo eran, pues, ni más ni menos que las bombas atómicas. Por otro lado estaba Wet Sands, ¿no?, que era usada para probar ni más ni menos que esos prototipos que estaba inventando el científico alemán Herbert von Braun, ¿no?, los célebres cohetes V2, ¿no?, que en definitiva nos servirían a la NASA finalmente para alcanzar, entre otras cosas, la Luna, ¿no? Sí. Se estaban probando en Wet Sands. Pero es que además, en la base de Roswell se encontraba el 509 Grupo de Bombardeo del Ejército del Aire Norteamericano, que era el único grupo de combate entrenado con armamento nuclear. Es decir, estamos hablando de que en el año 1947, Roswell, el Álamo, Álamo Gordo y Wei Shang eran posiblemente los lugares más restringidos del planeta. La cuestión es, ¿pudo escapar alguno de estos prototipos a su control y de una forma u otra se quiso camuflar como si se tratara de un platillo volante? Pues es posible. Es un poco la tesis que planteas en el libro. Me llama poderosamente la atención que hables del objeto, pero y del sujeto. En La maldición de los exploradores también hablas del caso, pero en este en concreto únicamente te ciñes al objeto. Claro, es que, vamos a ver, la transmisión que le hace Mac Boyle a Lydia Sleepy, le dice que cuando está el ejército pues acordonando la zona para ver de qué se trata y no dejando entrar a nadie, evidentemente menos aún a los informadores, continúa diciéndole que escucha, comentan algo acerca de un hombrecillo que se hallaba a bordo. Y es cuando le dice, transmite este teletipo inmediatamente, ¿no? Es decir, parece ser que no solo se había estrellado algo, parece ser que no solo había restos de ese material, del objeto que se había pegado el castañazo en este lugar, sino que incluso habían rescatado el cuerpo, aparentemente todavía con vida, del tripulante de este objeto. Imagínate la hecatombe. Claro. Informativamente hablando, sobre todo, especialmente cuando el 8 de julio ocurre lo que no debería de haber ocurrido jamás, y es que el teniente Walter Haut, sin la autorización además del responsable de la base militar de Roswell, el coronel William Blanchard, lanzó la siguiente nota de prensa. Te voy a leer brevemente porque es alucinante, recogida, bueno, entre otras muchas cosas, pues con gran agrado por Associated Press, ¿no? Decía lo siguiente: base de Roswell del Ejército del Aire, Roswell, 8 de julio del año 1947, por la mañana. aparte de decir que habían recibido una información en el 509 grupo de bombarderos de la octava fuerza aérea en el aeródromo de Roswell, decía: el objeto volador aterrizó en un rancho cerca de Roswell en algún momento de la semana pasada. Al no tener servicio telefónico, el ranchero guardó el disco hasta que pudo ponerse en contacto con la oficina del comisario, quien a su vez lo notificó al comandante Jesse A. Marshall del 509 grupo de bombarderos, servicio de información. El oficial actuó inmediatamente y se recogió el disco de la casa del granjero. Fue examinado en el aeródromo del ejército del aire de Roswell y a continuación el comandante Marshall lo envió a sus superiores del cuartel general. Por primera vez se hablaba de platillo volante estrellado, y no solo eso, es que además lo hacía un teniente del ejército que estaba en la base de Roswell, pasando olímpicamente de si sus superiores le habían dicho que podía hacerlo o no. Esta noticia se internacionaliza a una velocidad que ni las redes sociales, y es cuando por primera vez se habla de objeto estrellado, de tripulante y, por supuesto, de secretismo por parte del ejército. ¿Qué ocurrió con...? Pues que se le dio carpetazo, ¿no? Como se suele, como suele pasar con todo este tipo de historias, ¿no? La conclusión final es que, bueno, pues ni había nave de otro planeta, ni mucho menos habían encontrado a su tripulante, ¿no? La explicación oficial hablaba de un proyecto ultrasecreto, concretamente el proyecto Mogul, que lo que pretendía ni más ni menos era espiar a la Unión Soviética en todo lo referente a su incipiente arsenal nuclear, ¿no? La historia consistía en lanzar grandes globos aerostáticos a los cielos. Estos tenían que alcanzar una altura importante, considerable, primero para pasar desapercibidos y, en segundo lugar y más importante, porque esa era la única forma de captar las ondas liberadas por una explosión nuclear y no ser destruido. Bueno, pues esta es la explicación que se dio, y además añadió que los restos hallados en Roswell pertenecían a una pieza del proyecto Mogul, concretamente al globo número 4. Se dio carpetazo, se cerró el asunto y hoy en día Roswell posiblemente sea la capital internacional o universal de los ovnis. ¿Y el humanoide? Bueno, la muñecopsia, ¿no? Sí, la muñecopsia. Mira, nosotros tuvimos la oportunidad hace no mucho tiempo de entrevistar al precursor de esta historia, Ray Santilli, ¿no? El director, dueño, presidente de Merlin Production, que fue el que dio a conocer esta filmación. Y él decía que todo había partido de un cámara del ejército con 80 años, que llegado a ese punto de su edad, pues había arramblado literalmente con material clasificado. Entre ellos se encontraban varias filmaciones, y entre esas filmaciones se encontraba la de la autopsia al muñeco de Roswell. Decía además que se había visto obligada a vendérsela a Ray Santilli porque tenía que pagar la boda de su nieta. Es decir, algo tan sumamente prosaico como eso. No era una cuestión romántica de desvelar grandes secretos, no, como Snowden, por ejemplo, ¿no? Sí. No, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y bueno, pues la historia quedó en que era muy complejo, es decir, aquello era un montaje. A simple vista, con tener la cabeza un poquitín amueblada, te dabas cuenta de que evidentemente nos encontrábamos ante un montaje muy bien tejido, porque además tanto Ray Santilli como su socio, entre comillas, ¿no?, que fue Philip Mantel, el ufólogo británico, que se encargó de certificar que efectivamente se encontraba ante algo positivo, ante algo que tenía los visos de ser real, pues digamos que fallaron por todos lados, ¿no? Date cuenta que entre otras muchas cosas dijeron que la película había sido analizada por Kodak, en fin, pues una de las tantas mentiras que dijeron. También incluso para ser un cámara que está grabando posiblemente el acontecimiento más importante de la humanidad, la mitad de los planos estaban desenfocados. Y aquí salió la típica frase que sueltan los que están empeñados en creer: bueno, claro, es que está tan mal grabada, está tan mal hecha, que no queda más remedio que pensar que es verdad, porque si no lo harían bien. Bueno, pues que cada cual los nervios del momento, claro, lo que tiene, se pone nervioso, no enfoca. Todo, ¿no?, esto, ¿sabes para qué ha servido? O el que estaba grabando, pues eso, tenía problema de vista y no... Pues también es posible, ¿no? La cámara tenía problemas de foco, yo qué sé. Todo esto servido para qué, para que si tú vas a Roswell, pues hoy en día te puedes sacar una bonita fotografía con un gran muñecote de humanoide, o incluso un señor que te viene vestido de extraterrestre para venderte, pues entre muchas cosas, las popcorn, ¿no?, las palomitas. Mira, ha estallado una palomita. Joder, sí. Mía, con las palomitas. ¿Qué palomitas gastas tú, Lorenzo? Grandes, grandes. Bueno, pues nada, toma este muñeco, prueba a ver qué tal va de paquete. A mí eso de los muñecos, en fin. No. Si son hinchables, menos. Bueno, cuidado en la carretera. La semana que viene nos vemos. Hay mucho trasiego, estamos en puente, así que ten cuidado porque hay operación retorno. Y nos vemos la semana que viene. Seguimos avanzando en el mes de agosto, ¿eh? Ten cuidado. Venga, claro que sí. La semana que viene hablaremos de un acontecimiento. A mí me atrae mucho porque hace mucho tiempo vi un documental. No se encontró el cuerpo, se encontró la huella. ¿De qué hablaremos la semana que viene? Del fenómeno más extraño de los que podemos encontrar en esto de lo raro. Y se marchan Adiós, adiós, con su motillo. Y estamos esperando a Elena Merino. Todavía no la hemos escuchado. Hay tiempo, en la siguiente hora. Dice que con Nacho he ido a los museos y que con ella está un poco enfadada porque no he ido con ella al anatómico forense. Favoritismos, dice en Twitter. Bueno, me lo voy a apuntar. Sí, ya iré. Por cierto, a ver si compenso en cierta manera, porque ayer celebraba su onomástica y se me había olvidado dedicarle unas palabritas o... Vamos a ponerle una canción a Elena. Sí, ¿por qué no? Antes de que venga. Me da miedo, pero se la voy a dedicar. Vamos a escuchar una cancioncita dedicada a Santa Elena. Estando tres niñas bordando corbatas con aguja de oro y dedal de plata, pasa un caballero pidiendo posada. Si mi madre quiere, yo de buena gana. A la medianoche pues se levantó, de las tres que había Elena cogió. La montó a caballo y se la llevó, y en medio la sierra fue y la preguntó. Di cómo te llamas, niña enamorada, en mi casa Elena y a ti desgraciada. Sacó un puñal de oro y la degolló, la tapó con tierra y allí la enterró. A los 9 meses por allí volvió, y a un pobre pastor fue y le preguntó. ¿De quién es la ermita que aquí apareció? Es de Santa Elena que usted la mató. Ay, madre, yo no sé si después de esto que hemos escuchado va a entrar Elena o no. No sé. Había hablado con seguridad y le dije, no, que no entre de momento Elena, porque tengo una sorpresita para ella. Ahora veremos si quiere entrar Elena o no. Eso sí, que pase por debajo del arco de metales. Por si lleva algo guardado por ahí para, no sé. A lo mejor me quiere agradecer esa canción que hemos dedicado, que por cierto, todo se ha dicho, ¿eh? Son canciones de Palencia, Joaquín Díaz, que es músico folclorista español, catedrático de estudios de la tradición en la Universidad de Valladolid, académico de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción con sede en Valladolid, de la que es presidente, sí, de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, que es una institución cultural que se ubica en Valladolid. Joaquín Díaz, hemos escuchado a Joaquín Díaz, ese tema popular, Santa Elena, dedicado a nuestra Santa Elena, sin H, la con H es la Elena de Nacho Monzón, que aún sigue buscándola. 2 minutos para alcanzar las 3 de la madrugada. Enseguida regresamos con más contenidos, entre ellos, si quiere Elena, hablaremos de la labor criminalística en los laboratorios, analizaremos un caso, el de Rocío Vaninkoff concretamente, y además tendremos a Rosa Summer, que no está con nosotros aquí en el estudio, a ver si atiende nuestra llamada, porque ha dicho, mira, la feria en Málaga, me voy a ir a pasar unos días allí, ay, que estoy desvelando ya dónde está, pero no. Hoy no nos va a hablar de Málaga, sino de Río Tinto. Luego la llamamos a ver qué nos cuenta de Río Tinto y de Aracena. Además, en la próxima hora tendremos a Jorge Sánchez Manjabacas con sus tacitas de filosofía. Reflexionaremos acerca de la sociedad. ¿Qué fue primero, el individuo o la sociedad? ¿El individuo necesita de la sociedad? ¿Sí? ¿Si vivimos solos nos volvemos salvajes? ¿Necesitamos la sociedad para comportarnos? Bueno, luego Jorge nos hará meditar al respecto. Y también tendremos a Álvaro Sánchez, Álvaro Velasco. Álvaro Velasco, que nos va a correr a gorrazos y nos va a destrozar el próximo programa, el del sábado y el del domingo que viene, diciendo exactamente el contenido del que vamos a hablar. Por eso yo recomiendo no escucharlo. Enseguida regresamos en La Rosa de los Vientos con la segunda hora de programa, que vendrá bien cargadita, como veis, de contenidos interesantes, suculentos. Y antes, nuestros servicios informativos, nuestros compañeros, nos devuelven a la actualidad con las últimas horas, atentos siempre a lo que ocurre en Egipto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. 6 minutos pasan de las 2 de la madrugada con Sandro Rey como trending topic, perdón, como tema del momento. Madre mía, qué cosas pasan en este país, ¿eh? Vamos a esperar a Elena, que enseguida viene por aquí para hablarnos de la criminalística, la labor criminalística en los laboratorios. Y que nos cuente un poquito también de información. Va a hablar, va a mencionar esos ordenadores que hay en el Escorial, entre ellos el del Duque de Ahumada, el que lleva por nombre, el que hace referencia al ducado, que el segundo Duque de Ahumada fue don Francisco Javier Girón, y fue el fundador y primer inspector general, director general ahora, de la Guardia Civil en 1844. Mira, esto lo podemos comentar con Fernando Rueda, que hable en profundidad de la cuestión algún día, del Big Data español. Es más, podemos ir poniéndole deberes a Fernando para la nueva temporada, para que trate acerca de las nuevas informaciones sobre la muerte de Lady Di, por ejemplo, que está ya analizando Scotland Yard, que apuntan a que la pareja pudo haber sido asesinada por la élite del ejército británico, aunque de ello ya ha hablado en varias ocasiones. Por ejemplo, el 5 de septiembre de 2010 ya publicaba en el reservado.es el artículo "Hubo una conspiración contra Lady Di", en el que Fernando destacaba que la exprincesa llevaba a cabo una campaña internacional contra las minas antipersonas, que estaba levantando muchas ampollas, que además había cometido la osadía de enamorarse de un musulmán, con lo que podía dar un hermanastro infiel a sus hijos, futuros herederos del trono. Y todo esto a unos días del 16º aniversario de la muerte de la princesa, de Dodi Al-Fayed, y de su chofer Henry Paul, que fallecieron el 31 de agosto de 1997 en accidente de tráfico, como sabéis, en el túnel bajo el Pont de l'Alma en París. El guardaespaldas de la pareja, Trevor Rhys-Jones, fue el único que sobrevivió. Bueno, aquí tenemos materia para que Fernando vaya preparando la vuelta al regreso a la temporada normal. Ahora tiempo para tomarnos una tacita de filosofía en La Rosa de los Vientos. Anoche tuvo una gran acogida la propuesta de Jorge Sánchez Manjabacas, que nos hizo reflexionar sobre la muerte. Como bien dijo algún oyente en la red social, en Twitter, más que versar sobre la muerte, la tacita concluía en un ensalzamiento de la vida. ¿Acaso no debe ser así?, nos preguntamos. Bueno, en esta ocasión el tema que nos propone Jorge también es muy interesante. Es aproximarnos a un concepto muy relacionado con la vida. Normalmente se habla de ello como una reunión, mayor o menor, de personas, de familias, pueblos o naciones. Aunque también se dice de los animales que viven en sociedad. Veamos, pues, qué nos cuenta Jorge acerca de la definida como agrupación natural o pactada de personas que constituyen unidad distinta de cada uno de los individuos con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o algunos de los fines de la vida. Vamos a ver qué es la sociedad. Hola Martín, Rosa Venteros y Equipo V. Buenas noches a todos. Esta noche me gustaría introduciros en la sexta tacita. Un problema eterno en la filosofía y que sigue dándonos de qué hablar por su cercanía, por lo cotidiano que nos es. Hoy hablamos de la sociedad. Desde Aristóteles siempre se ha pensado que el ser humano ha sido un animal dotado de razón, palabra, pero con la necesidad de sociedad. Es social por naturaleza. Necesitamos al otro para llegar a ser virtuosos. Necesitamos al otro para poder ser humanos. Dicho de otro modo, la vida en aislamiento nos convierte en bestias. Sin embargo, ¿qué fue antes, el individuo o la sociedad? ¿Es el individuo quien necesita a la sociedad de personas para sobrevivir, o es la sociedad la que se crea de manera natural en la agresividad del mundo exterior? El contractualismo clásico percibió este problema del pacto del individuo con el otro como una adhesión compleja de pactos que, en un ente exterior a estos, que era el Estado, pudiera eliminar algunas libertades que impidieran la libertad en comunidad. Por ejemplo, el asesinato, el robo, y de tal modo convivir en perfecta paz. Thomas Hobbes, en su Leviatán, nos diría que donde no hay poder común, la ley no existe. Donde no hay ley, no hay justicia. En la guerra, la fuerza y el fraude son las dos virtudes cardinales. Justicia e injusticia no son facultades ni del cuerpo ni del espíritu. Si lo fueran, podrían darse en un hombre que estuviera solo en el mundo, lo mismo que se dan sus sensaciones y pasiones. Son aquellas cualidades que se refieren al hombre en sociedad, no en tanto solitario. Concluimos que Hobbes dota al Estado de una parte de nuestra libertad para que éste nos permita la vida en sociedad y para que nuestras propiedades no sean robadas de manera impune. John Locke, posteriormente, no hará tal referencia a la bondad o a la maldad del ser humano para justificar la necesidad de un pacto del individuo con la sociedad. Solo afirmará que antes de la aparición del Estado, es decir, del pacto y de la sociedad, los seres humanos gozan de ciertos derechos naturales, como la vida, la libertad, la propiedad, fundamentalmente. Pero lo cierto es que la inexistencia de una autoridad imposibilita la protección de estos derechos. Por tanto, para garantizar estos derechos naturales es necesario el pacto. Los individuos ceden sus derechos a un soberano o grupo de soberanos, pero teniendo en cuenta que tal cesión no es perpetua ni irrevocable. Locke, además, reconoce así el derecho a la rebelión si el soberano no cumple con los límites de lo pactado. De ahí que de este pacto se concluya en la necesidad de un estado de sociedad. Esto es, un modelo moderno de democracia liberal, en el cual los individuos eligen a sus gobernantes periódicamente, y estos tienen como misión garantizar el orden social. El contractualismo contemporáneo ya no centra tanto sus investigaciones en el proceso histórico del hipotético nacimiento de la sociedad. El interés de estos pensadores está más bien articulado en el análisis de los procesos de toma de decisiones y los procesos de resolución de conflictos de sociedades cada vez más complejas. Por ejemplo, John Rawls centra su posición en el ideal de los contratantes, es decir, que a la hora de decidir sobre una sociedad más justa, deben tener un velo de ignorancia, posición desde la cual no pueden saber qué lugar van a ocupar con posterioridad al contrato mismo, y que facilita la toma de decisiones más justa. Por otro lado, Jürgen Habermas centra su teoría en las condiciones ideales de diálogo, postulados imprescindibles para la comunicación social y política. Los postulados se refieren a las condiciones mínimas necesarias para llegar a un acuerdo, como por ejemplo el postulado de la no violencia, puesto que el diálogo deja de ser racional cuando hablamos en términos de amenaza, o el postulado de igualdad, por el cual todos los actores del debate deben tener igual acceso a la información para tomar parte del diálogo. Hablando de acceso a la información, como es habitual, me gustaría recomendaros un espacio para seguir filosofando, o mejor dicho, para que podáis buscar dónde filosofar. En esta ocasión os invito a que participáis en la página esfilosofía.com, en la que se ha creado un mapa con distintos lugares de Hispanoamérica en la que se desarrollan actividades de filosofía aplicada. Sírvanse ustedes estas mías y vuestras reflexiones. Mis mejores deseos y muchas gracias por seguir junto a nosotros otro día más. Abrazos. Muy interesante, 3 y 12 minutos. Chao, Jorge. Tiempo ahora para acudir a la escena del crimen. Sí, ha venido, se ha animado. Adelante, Elena. Sí, ya se nota el frío, ya. Y ya se escucha de lejos la voz de la niña cantando. Sí, ya está por aquí, Elena. Ya viene. La semana pasada venía comiendo una hamburguesa. Qué bien se lo pasa. Yo le digo, tienes que trabajar en verano, no le importa, hace calor, tienes que venir a Madrid, no le importa, se viene a Madrid. Y en esta ocasión, ¿cómo vendrá Elena Merino? No lo sé. Yo voy a abrir la puerta y a ver... pues hay un poco de humo aquí. Bueno, ¿qué pasa? Yo me he traído mi bata blanca, me he traído mis guantes de látex y... ah, mira, ya viene. Mira el humo, mira... si es que parece una chimenea. No se puede, no se puede hacer esto, no. Está, en televisión está prohibido. Y en la radio solo ha sonado. Está en la imaginación de la gente. Así que fumando, ¿eh? Pero pipa. Ah, vale. Bueno, también traigo una lupa y no me has dicho nada de mi lupa. Te queda muy bien. Y luego lo más bonito es que con estas cenizas podemos saber dónde me he comprado el tabaco y todo. ¿Ah, bueno, sí? Si fuéramos Sherlock Holmes, que tiene no sé cuántas monografías sobre... hombre, la ceniza de la... también lo podemos saber por la cajetilla y por el... ¿no? Sí, hombre, sí, sí. Y si te lo digo también, quiero decir, entonces no tiene sí, gracia. Sí, claro, claro, tienes razón. Tú tendrías, de un golpe de vista, saber dónde he venido, por el moreno de mi piel, por el... no, no lo sé. No tienes habilidades tú de Sherlock Holmes. Has estado cerca de un horno. Crematorio, crematorio. Sí, es que como terminamos la autopsia, pues ya... vuelta y vuelta. En fin, sí, efectivamente. Hoy vamos a hablar de criminalística. Ajá. Bueno, en realidad estamos hablando de criminalística todo ya verano, dos semanas. Sí. Pero bueno, nos vamos al laboratorio, mejor dicho, venga, criminalística de laboratorio. Vamos a entrar al laboratorio. Vamos a hablar a entrar. De la criminalística. Exactamente. Aquí en España, de esto se encarga la Comisaría General de la Policía Científica, sí, que tiene pues una serie de servicios, como es identificación, donde se realiza la lofoscopia, que es las huellas dactilares famosas, la dactilografía en otros lugares donde también podemos decir que tenemos pues varios archivos importantes, ¿no? Y programas que tienen nombres graciosos, por ejemplo, el ordenador donde se guardan las fichas policiales con las huellas dactilares de los fichados de la Policía Nacional se llama Berta. Ahí en el Escorial. Sí. Tienen todos nuestros datos. Sí. Y el de la Guardia Civil. Es un búnker aquello, es un búnker. Se llama el Duque de Ahumada. Está bien. Es muy curioso, sí. Por cierto, se pueden extraer huellas dactilares prácticamente de cualquier superficie. No nos vayamos a creer que porque llevemos los guantes de látex, nuestras huellas no se pueden... que nosotros las llevamos para no contaminar. ¿Me lo está diciendo en serio? Claro. ¿Has matado a alguien con guantes? Bueno, Mal, sí. Mal. No sé si quedó con vida. Mal. Hay cantidad de agentes químicos que son reveladores de huellas latentes. O sea, no es solamente aquello que vemos de los polvitos que vemos en las películas, ¿no? De, ha tocado científica. Este mueble, he hecho unos polvos de aluminio, le paso la brochita y ¡pum! Simplemente hay que poner celofán encima y ya tengo la impresión. No. Incluso en papel, en ropa, en el cuello de la víctima. Y no solo huellas de dactilares. No, no, no. También, también hay de oreja. Claro, todas las huellas, las huellas, las crestas y dibujos están en las palmas de las manos, de los dedos. Ya sabemos todos que no son iguales ni siquiera en gemelos idénticos, ¿no? Tampoco es igual la huella que deja nuestra oreja, ni la que deja nuestro pie, tampoco. Lo que pasa es que generalmente la ficha está hecha con las huellas de las manos. Como decían antiguamente, tocar el piano. Los fichados tocaban el piano y era 10 huellas. Cada uno de los deditos de la mano, ¿no? Entonces, pero como... mientras esté bien asociada a huella identificada a la persona, claro, esa es relación, que está la clave. Si no, muchas veces dice, bueno, pues yo sé si de hay una huellas, empresa ¿cómo no saben? En la que pasa la persona el dedo y la identifica con otra persona. No te voy a decir quién es, pero yo en algunas empresas me llamo Pablo. Me das miedo. ¿Sí? Mira, tienes hoyuelos como el primer asesino que contamos en esta temporada de La Rosa de los Vientos de Verano. Una de dos. O le he cortado el dedo a Pablo. Otra identidad. O me han asociado mal. No sé. Pero, o te llamas Pablo. O me llamo Pablo. De segundo nombre. Y yo no lo sabía. Bueno, pero lo que... Bueno, que el sistema no falle, ¿eh? ¿Sabes que se utiliza, por ejemplo, para revelar las huellas en superficies pues, tipo eso, guantes de látex, etcétera? Es que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Qué se utiliza? Superglue. ¿Tan sencillo como...? Superglue. ¿Sí? Hombre, no es tan sencillo. Necesitas una cámara no sé cómo para poner un vapor de superglue que se adhiera a la superficie donde hay sudor. Bueno, tiene un proceso, pero... Se te queda la huella, se te queda el dedo, se te queda todo ahí. Exacto, sí, más o menos. En estos laboratorios también encontramos algo que, bueno, hemos visto en la película, que son las reconstrucciones que se realizan con antropólogos forenses, ¿no? A partir de una calavera, por ejemplo, cómo van poniendo testigos de medidas y van reconstruyendo con arcilla, músculos, etcétera, hasta que han reconstruido en perfecto tres dimensiones el rostro de una persona. Ya cuentan con propias impresoras 3D para reconstruir, efectivamente, tener un cráneo exacto al sí, de efectivamente la persona fallecida. Es maravilloso. También en estos laboratorios se realizan estudios de entomología forense que mencionábamos la semana pasada. Simplemente sabiendo el momento de evolución o de evolución de vida de un bicho, si se encuentra en momento larvario o es huevo o es ya pupa o es tal, sabremos más o menos el momento de la muerte, etcétera, en qué lugar está el cadáver. A veces que el cadáver aparece ha sido trasladado después de estar incluso un tiempo muerto en un lugar, el criminal lo considera que no es un buen escondite y lo traslada. Pues los científicos, simplemente viendo la fauna cadavérica, pueden saber si efectivamente ha estado en todo momento el cadáver en donde ha sido hallado o donde estuvo anteriormente. Y esto puede proporcionar una información vital para resolver un caso, ¿no? Esto lleva tiempo, ¿eh? Esto lleva tiempo. En las películas, Claro, sí, en las series es que miran a los ojos a la mosca y como si le preguntaran, claro, mosca, ¿tú de dónde vienes? En un par de anuncios lo averiguan. Exactamente. No, esto lleva tiempo. Igual que los famosos de la ADN que también se realizan en estos laboratorios. Mitocondrial, no. Ese tienen que irse a laboratorios un poco más especializados. También lo vemos muchas veces en casos, pues, desgraciadamente, recientemente en el de Bretón. ¿Por qué? Depende. Requiere una especialización mayor y, por lo tanto, unos medios técnicos más grandes, etcétera. Pero el ADN más habitual sí se puede extraer aquí, como cualquier otro análisis de rastros biológicos, ¿no? Algo tan sonoro que hemos oído tanto como la balística forense. También se estudia aquí. Lo que pasa es que los laboratorios de la policía, sobre todo en la sección de balística, no solo estudian los proyectiles y las vainas disparadas con arma de fuego, también verifican los restos de pólvora, incluso huellas de alguna agresión sobre otros materiales como puedan ser matrículas de coches, verifican las huellas de neumáticos también, en fin, tienen... No solo se dedican, aunque se llame balística forense, no solo se dedican a esto. Tipo de neumático, ancho de neumático, cuando se fabricó el neumático. Tienen otra serie de responsabilidades que son revisadas precisamente en esta misma sección. Algo muy interesante también que se realiza en laboratorio de la policía es los estudios de acústica forense, Eso está muy curioso, sí, sí. Y además a ti te habrá gustado especialmente, ¿no? Sí, curioso. Porque, bueno, dedicándote a la radio precisamente, pues es algo que es muy llamativo. Uh-huh. Ellos tienen que ser capaces de reconocer una voz, reconocer un sonido, incluso de tiroteo, por ejemplo, si hay distorsión. Todo ese tipo de cosas que requiere un gran conocimiento técnico se realiza, lo realizan especialistas de la policía. Otra especialidad que están realizando allí también, una en la que además te puedo decir que yo soy perito, que es la grafodocumentoscopia famosa, que sirve pues para determinar si un documento es auténtico o es falso, si una firma es de una persona en concreto, identificar a la persona. También sirve para determinar la falsedad o autenticidad de obras de arte, de documentos impresos, manuscritos, etcétera. Pues eso, me voy a hacer un poco de publicidad. Yo soy perito calígrafo, señores. Si tiene alguna duda, Rajoy, acerca de los papeles de Bárcenas, pues... No confundir con la grafología, por favor. Grafología es otra disciplina más relacionada con la psicología. Porque lo que estamos hablando aquí, cuando hablamos de laboratorios, de criminalística, etcétera, hablamos de la prueba física. No ya de el perfil, perfiles, no, ni se puede llegar a reconstruir los hechos a través de la prueba, pero sobre todo lo que se trata es de demostrar sin ningún género de dudas la autoría, la causa, el modo, etcétera, precisamente a través de algo que tiene un soporte físico, ¿no? Que es incriminatorio, pero prueba incriminatoria, ¿no? Es de lo que se ocupa la grafología, pues bueno, pues nos puede decir cómo es una persona, ¿no? Pero no más, en realidad. Pues en estos laboratorios también tienen otras secciones como la de explosivos, ¿no? El determinar si se ha empleado acelerantes y todo eso tan oído también en las películas. Nos tienen que invitar un día a pasar por allí, ¿verdad? Bueno, sí, es... Te pueden contratar, pero ya de paso... Bueno, es, a mí me gusta... visité, yo estuve en la Academia de Policía de Ávila, tenían un pequeño museo donde hay bueno, pues cosas muy curiosas, una buena colección de armas, armas carcelarias que no deja de tener bastante interés, y donde bueno, pues incluso tienen armas de crimen como la estaca que utilizó Álvaro Bustos para acabar con la vida de su padre, clavándose en el corazón como si fuera Drácula. Oye, ¿algún caso? Tenemos uno muy conocido, que es el de Tony King, el asesino de Rocío Bánikov y Sonia Caravantes. No sé, todos recordaremos que en un primer momento se acusó a otra persona. De hecho, se acusó y se consideró culpable a Dolores Vázquez por la muerte de Rocío Bánikov. Y unos años más tarde, después de la muerte de Sonia Caravantes, se encontraron restos de ADN de la misma persona en el escenario del crimen de Rocío Bánikov y de Sonia Caravantes. Por lo tanto, la misma persona había estado en ambos lugares. Y este ADN pues resultó ser de un viejo conocido de la policía británica, que era Tony King, violador en serie, que bueno, pues en el momento que apareció el cadáver de Sonia Caravantes, su exmujer recordó que aquella noche él había llegado con manchas de sangre y alguna herida, etcétera, y fue llamó a la policía británica comunicando sus sospechas. Y bueno, lo que hizo es muy curioso, lo que hizo la policía fue, antes de precipitarse, ir a verle al bar donde trabajaba, darle palique y recoger una colilla de un cigarro que había... que se había fumado en ese momento. La recogió sin que Tony King se diera cuenta y comprobaron que el ADN de Tony King, camarero, coincidía con el ADN de una colilla aparecida en el escenario del crimen de Rocío Bánikov y en el cuerpo de Sonia Caravantes. Sí, sí. Y hubo trabajo detrás, porque también se habían examinado las huellas del vehículo. Sí, sí, sí. Claro, claro. Ahí había muchísimos indicios. Hay una serie de cosas que no se han resuelto en el caso de Rocío Bánikov. Bueno, pues hay un misterio importante y es... No se analizaron, por ejemplo, algunos el interior de la bolsa donde apareció... Rocío Bánikov fue trasladada. No falleció. Volvíamos a hablar de los escenarios, ¿no? Incluso hay una hipótesis que es la que defendió el fiscal en el caso contra Dolores Vázquez, y es que Rocío Bánikov permaneció escondida en algún lugar antes de ser trasladada donde finalmente fue encontrada. No como defiende el propio Tony King en su confesión, y es que la agredió en un lugar, la trasladó arrastrándola a un segundo escenario que sería el escenario principal. O sea, el primer escenario sería el secundario, porque fue donde la asaltó, le provoca heridas, la arrastra, la deja en un segundo escenario, ahí muere, y vuelve unas horas más tarde y se la lleva en su coche y la abandona en los Altos del Rodeo, que es donde finalmente aparecería el cadáver. El fiscal lo que dice es que no fue así, sino que desde el lugar donde muere Rocío se la lleva a otro lugar, posiblemente una casa, donde se la desnuda, se deposita, se la amortaja en unas bolsas de plástico y se la traslada días más tarde a los Altos del Rodeo. Tremendo. Porque el cadáver de Rocío es cierto que estaba en un estado de descomposición demasiado alto para el poco tiempo que había pasado. Bueno, muchas gracias. Espectacular, Roy, también la visita al laboratorio de manera virtual aquí en La Rosa de los Vientos que nos ha realizado, Elena. ¿La semana que viene? La semana que viene nos toca un tema que a mí me resulta fascinante. Nos vamos a la consulta del psicólogo. Venga, hecho. Analizar personalidades de asesinos. Hasta la semana que viene. Hasta luego. ¡Qué miedo! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La esperábamos esta noche en La Rosa de los Vientos, que estuviera aquí como cada fin de semana, al frente de la parte técnica, pero en esta ocasión no ha venido, no ha aparecido, y hemos tenido que llamarle por teléfono. ¿Dónde estará Rosa Summer? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Menos mal que al teléfono sí que estás, sí que sí, nos has contestado. Siempre. Bueno, ¿qué ocurre? Que donde estás, estás tan bien que has dicho que me quedo aquí, que no voy a la radio, ¿no? Ahí estamos. Estoy preparando la siguiente destino. ¿Cómo lo sabes bien? Bueno, estás preparando el siguiente destino. Sí, y sí, ahora sí. Mismo, ya dijiste la semana pasada que abandonábamos el norte, nos íbamos hacia el sur. Exactamente. ¿Dónde te encuentras? Que no es el destino de la semana que viene. La semana que viene... No. La semana que viene te lo digo al final. Mejor. Vale, venga. Vamos a dejar un poquito la intriga. Vale, vale. Y en esta ocasión, ¿qué visitamos? ¿Qué nos recomiendas, Rosa Summer? Pues mira, esta noche cambiamos el norte por el sur, nos situamos en la provincia de Huelva para poder descubrir un rincón muy especial de esta zona. Viajamos por el río Tinto, unas aguas que han servido a lo largo de la historia para la obtención de minerales muy valiosos. Una vez conozcamos todos los detalles de este lugar tan espectacular, seguiremos este recorrido turístico haciendo parada en Aracena, un lugar para no olvidar. Bien, ya tenemos Río Tinto, Aracena. ¿Cómo llegamos a Río Tinto? Pues mira, podremos conocer toda la historia e importancia de este río y sus minas, será en el Parque Minero de Río Tinto, situado en el pueblo Las Minas de Río Tinto. Según nos adentramos en la provincia de Huelva, iremos al pueblo de Minas de Río Tinto, un pueblo muy pequeñito, situado entre Zalamea la Real y Nerva, a 74 kilómetros de la capital de la provincia. Este río discurre casi en su totalidad por toda la provincia de Huelva, naciendo en la Sierra de Padre de Cano y desembocando en la Ría de Huelva, confluyendo con el río Diel. ¿Y cuál es el origen? ¿Por qué se llama así, Río Tinto? Pues mira, para conocer el motivo de su nombre he hablado con Mar Rodríguez, que fue habitante de la zona y lo explica mucho mejor. Y el calificativo tinto le viene por el color rojizo de la agua, que se debe asimismo a la oxidación de los sulfuros de metales pesados, del hierro, fundamentalmente, que se encuentra a lo largo de todo el río. Bueno, por los componentes, entonces. Exactamente, estos componentes dan este color rojizo a sus aguas, pero quiero que sepáis más detalles de este río. Antes de conocer su utilidad, Mar sabe muy bien cómo está formado. Se caracteriza fundamentalmente por el alto contenido que tiene en minerales metálicos, sobre todo sulfuros de cobre, y además, bueno, el río tiene un alto porcentaje de metales pesados, como son el zinc, ¿no?, el cobre, el manganeso, y una muy limitada concentración de oxígeno y un pH de aproximadamente 2,2. Por eso la acidez, estamos hablando de una acidez muy, muy extrema. Sorprendentemente, en estas condiciones viven unos microorganismos que se alimentan solo de minerales, así que esta presencia de estos minerales, pues por eso es muy importante. Y en ocasiones se habla de Río Tinto y se asocia a Marte, ¿no? Exactamente, y es que este lugar está dotado de unas características muy similares a las del planeta marciano. Es por ello que la mismísima NASA escogió parte de este lugar como hábitat para estudiar su gran similitud. Mar nos explica cómo funcionan estos microorganismos. Estas condiciones tan tan similares al ambiente marciano imposibilitaría en principio el desarrollo de la vida, pero es precisamente por estas condiciones que viven unos microorganismos, tanto eucariotas como procariotas, que se alimentan solo de estos minerales y además se adaptan a hábitats pues tan extremos, por eso se llaman extremófilos. Por ejemplo, hay una bacteria que en ausencia de oxígeno pues obtiene la energía a través del hierro, ¿no? Y además la NASA, en colaboración con el CSIC español, que ha llevado una serie de estudios, que yo creo que por esto, ¿no?, es tanto el bombo este de que se parece a Marte, pues para investigar si podría existir vida por microorganismos, bacterias en este planeta. Que sobrevivieran, que pudieran en esas condiciones sobrevivir. Muy interesante el paisaje marciano de Río Tinto. Hablamos de un montón de minerales, de material, y de ahí que fuera Parque Minero de Río Tinto, que es Parque Minero de Río Tinto, y fue explotado a lo largo de la historia. ¿Quiénes fueron los que estuvieron trabajando en la zona? Pues mira, al tener este río minerales, de los que se obtiene el hierro, el cobre, etcétera, se crearon minas para la adaptación de estos metales. Como nos cuenta Mar, la explotación minera de esta zona se remonta a los fenicios. La explotación se remonta a la edad del cobre. Realmente todas las civilizaciones que pasaron luego por Andalucía, pues los tartesos, ¿no?, o los fenicios, se sintieron atraídos por esta zona tan rica, incluso se asentaron allí durante mucho tiempo. Pero el desarrollo de la actividad comenzó verdaderamente con los romanos, que introdujeron nuevas técnicas de minería, que explotaban fundamentalmente el cobre, la plata, el hierro, el oro también, y además pues introdujeron nuevas técnicas y bueno, de hecho todavía quedan muchos poblados romanos en la zona, como hay una necrópolis, por ejemplo, en la Dehesa, que es una zona a las afueras de Minas de Río Tinto, y después tuvieron que pasar muchos años, hasta el siglo XVIII o por ahí, para que las minas de Río Tinto pues volvieran a despertar el interés de la población. Uh-huh. Incluso los británicos, ¿no? Exactamente. Cuando tuvo su mayor esplendor esta mina fue con la llegada de los británicos, que compraron la mina. Uh-huh. Atrajo a los británicos a nuestra tierra. Que, como curiosidad, ¿tienes algún apunte al respecto, no, Marian? Exactamente, porque decirte que gracias a los británicos nació el fútbol como lo conocemos en España. En 1873 nuestros amigos jugaban a este deporte en sus ratos libres, formando en 1878 el Club Inglés. Y 11 años después, en Huelva se creó el Huelva Recreation Club. Toma ya. Que es el actual Recreativo de Huelva. Huelva Recreation Club. En fin, sí, qué curioso. Que es curioso, lo que conocemos ahora como más comúnmente Recreativo de Huelva. Recreativo de Huelva. Pues nada, sí. Todo surge de la mina, qué curioso, bueno, que atrajo a los británicos. Y mira, club de fútbol y hoy, pues, a jugar con el baloncito. Oye, Rosa, ¿qué es lo que encontramos en el Parque Minero de Río Tinto? Porque de todo lo que se creó para la explotación de esta mina, con lo grande que es el río, pues no todo lo podremos visitar hoy en la actualidad, ¿no? Efectivamente. ¿Qué queda? Por desgracia hay partes como la Corta Atalaya, que es una explotación de cobre a cielo abierto, que no está permitida la entrada, y es una pena porque aquí sí que se construyó la primera aldea para los trabajadores de la mina. Aunque cuando se amplió fue destruida, y además esta Corta Atalaya estuvo en uso hasta 1994, vamos, ayer mismo. Uh-huh. Pero en el parque hay mucho más que ver. Venga, mira, tomo nota. Empezamos. Mira, durante la visita podemos montarnos en ferrocarril y disfrutar de los paisajes espectaculares de la zona. Al trenecito, venga. Exactamente. Bien. Y además conoceremos cómo eran las casas que habitaban los trabajadores británicos que vivían en el barrio llamado Barrio de Bellavista. Uh-huh. En el parque veremos la Casa 21, que es una casa típica de la época, de estilo victoriano. Además, nos adentraremos en Peña de Hierro, una galería subterránea perteneciente a la época romana, aunque también se siguió explotando durante el siglo XIX. La galería es de 200 metros y en ella veremos el lugar donde la NASA lleva a cabo sus investigaciones para el Proyecto Marte. Tenemos pues el trenecito, la Casa 21 en el Barrio de Bellavista y la Peña de Hierro, la galería subterránea. Y por último tenemos el Museo Minero, que además se encuentra ubicado donde antes estaba situado el Hospital Antiguo Británico. En él podemos hospital, sí. Exactamente, si es que eso era una aldea completa. En él podremos observar diferentes herramientas y decoraciones pertenecientes a todas las épocas en que se usó la mina. Además está el vagón de Maharajá. el vagón en vía estrecha más lujoso del mundo, construido para la reina Victoria de Inglaterra y traído a Río Tinto para una visita de Alfonso XIII. Merece la pena visitarlo. Yo no he estado en este curioso lugar. Tengo ganas y desde luego hay que recomendarlo. Yo, vamos, sigo todas tus recomendaciones al pie de la letra, Rosa. Y antes habías mencionado también Aracena, porque está cerquita, ¿no? Sí, está a 30 minutos de las minas de Río Tinto, pero tiene muchos motivos. Yo lo descubrí este rincón volviendo de visitar las minas de Río Tinto en dirección a Madrid. Pues y la verdad es que me quedé prendadísimo. De me lo apunto para hacer la ruta, sí. Río Tinto y Aracena. ¿Qué encontramos allí? Pues mira, para empezar destaca su castillo fortaleza, que data del siglo XIII, y fue construido encima de una antigua fortaleza musulmana. De los torreones que lo formaban ya solo quedan restos de 7 torreones. Resto de esta fortaleza, dentro de esta fortaleza se encuentra la iglesia prioral de Nuestra Señora de María de Mayor Dolor, que consta de 3 naves espectaculares y en su arquitectura tiene una gran influencia de la Catedral de Sevilla y de la Giralda también sevillana. Por otro lado, también tenemos la Gruta de las Maravillas, unas cuevas creadas de forma natural por el agua y la piedra, al estilo al que os descubrí el año pasado, no sé si te acuerdas, del pueblo de Guisando en Ávila. Hombre, Guisando tenía que salir en algún momento, ¿no? ¡Hombre! Oye, ¿pero los toros están en Guisando? ¿Los toros de Guisando están en Guisando? ¿O cómo...? Ya es un poco lío. no están en Guisando. Hay una réplica en Guisando, pero los originales no están en Guisando. Bien, bien. Eso, acuérdate. De acuerdo. Y si no, nuestros oyentes que recurran a podcast antiguos que hablamos de ello. Rosa Samer habló de Guisando. Sí. Mira, además de Aracena, os recomiendo que echéis un vistazo al edificio de Casino Arias Montano, que está realizado en el siglo XX, es de estilo regionalista andaluz e inspirado en el moderno austriaco, además de contener abundantes elementos clasicistas. Y por último, para terminar, comentaros que Aracena tiene en sus calles un museo de escultura al aire libre, esculturas que podéis observar según vais recorriendo sus calles, y que hacen de su forma expresiva a compatible lo abstracto con lo significativo. Pues muy bien, unos apuntitos sobre Aracena, más allá, por supuesto, del conocido castillo, la fortaleza del siglo XIII de Aracena, pero además tenemos pues el apuntito que ha dicho Marian, casino, el museo, esculturas al aire libre, la Gruta de las Maravillas, muy interesante, y se nos está olvidando algo, ¿eh? En esta este viaje de turismo... No sé. Sabes sí, por dónde voy, ¿no? Ya sé por dónde vas. Y Mar Rodríguez también nos recomienda otro tipo de turismo si vamos por Aracena. Aracena, para mí, personalmente, lo mejor que puede hacer es una visita gastronómica y comer por todos los pequeños restaurantes que hay en la zona, porque es que es alucinante y se come el mejor jamón serrano y las mejores setas. Ahí. Así que para mí ese es el mayor atractivo turístico que tiene. Bueno. Ahí, muy bien el apuntito. Y es que está la fama de los ibéricos de Aracena, que tienen un museo dedicado al jamón, pero de verdad, no como en los barrios en Madrid, que conocemos el Museo del Jamón, no. Que solo... ¿No lo conoces? No, lo conozco, no, pero estoy encantado de que me manden algo, hombre. Si me pueden mandar una muestra, ¿verdad? Pues damos buena cuenta del jamoncito. La cuñita, Sí. Pues mira, son le llaman Museo del Jamón, pero son unos bares que tienen ahí los jamones colgados y tal. Está muy rico todo y además está a muy buen precio. Sí, pues nada, ya sea de Aracena o de aquí, estos museos de Madrid, que no son museos, pero sí, que nos manden unos ibéricos de Aracena, yo encantado, ¿eh? Hombre, ya ves, si no, es bien recibido. Yo voy a ir, habrá que probarlos allí in situ, pero de momento pueden ir mandando ya alguna cosita y vamos probándola, ¿verdad? Sí, hombre, claro, no claro. Estaría mal. No sé yo si llegará a septiembre para que lo prueben Bruno y Silvia, pero... Bueno, más para nosotros, ¿no? Marian, tráetelo de vuelta. Cuando regreses, tráete un poquito, ¿no? Sí. Pero es que no estoy en Aracena ya. Es verdad, si ya estás en tu siguiente destino. Claro. ¿Que estás en dónde, decías? Bueno. Pues estoy también por Andalucía, pero esta vez estoy en Málaga. Ah, bueno, pues muy bien. Mira, Málaga lo hemos recorrido, pues el centro, la calle Larios... No, muy bien, nos han tratado siempre en Málaga cuando nos han invitado a hacer el programa allí en directo, claro. En fin de semana. Claro, de hecho, tú nos has hecho algún programa también, has estado con nosotros virtualmente. Sí. Yo desde Madrid, pero... Claro, ha sido también responsable de que todo saliera a la perfección desde Madrid. Y pues, nos han tratado siempre muy bien, así que hay que hablar como se debe, de Málaga. Así que la semana que viene hablamos de ello. ¿Vale? ¿Algún un puntito? Muy curioso de Málaga. Algún puntito de la provincia de Málaga. Muy bien, gracias, Marian. Buenas noches, que disfrute usted de las vacaciones. Vale, muchas gracias. ¿Era Marian o Rosa Summer? No me acuerdo. Bueno, chao, Rosa. Me has descubierto. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Dejamos a Rosa Summer, por tanto, en Málaga, y habrá que preguntarle la semana que viene si disfrutó de la feria, que se me ha olvidado preguntarle. Nos ha dicho, no obstante, que va a estar en algún rinconcito de Málaga. Tal vez sus amigos, que son unos hippies, y se la han llevado a algún lugar. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Anda, repítemelo. Repítemelo, que te va a enterar. ¿Hippies? ¿Hippies? Te voy a dar yo a ti, hippies. Para que te hippies bien del asunto. Qué cruz, Dios mío. Vamos a ver. No es hippies. ¿De dónde te sacas tú hippies? Hay quien dice penalties. Hay quien dice penalties y hay quien dice... Esquíes. Bueno, pero ahí es correcto. Te he pillado, esquíes está bien. Ahí sí, pero hippies... Hippies, esquíes, hippies. No. Rubíes. Mira, esto se ha fijado la norma con... Hay morenas y rubíes. Con la nueva ortografía, sí, que salió en el 2010, uh-huh, porque antes no había un criterio fijado, pero a partir de la ortografía ya pues como se ha ordenado un poquito. Sí. Entonces, la norma que se sigue para este tipo de palabras, pues que la I, porque aquí es Y, ¿no? Uh-huh. Entonces, la I se convierte en I latina y simplemente se le añade una S. ¿Que eres un friki? ¿Que sois muchos? ¿Frikies? Ya lo digo yo. Ay, Dios. Ay, no. Frikis. Frikis. Y bueno, hippies. Hippies. Eso. Y hippie, de hecho, para la próxima edición del diccionario, ajá, se acepta con J. Hombre. J y con su I. Que estaban esperando a que acabara el siglo ya. Si los hippies ya no existen. Bueno, pero el término sí. Ahora están los hipsters. ¿Cómo? Hipsters. Ahí. Bien. Va aprendiendo, sí, Martín. Mamá. Va aprendiendo. Bueno, que quiero acabar. ¿Quiero acabar el programa? No sé... ¿Sí? ¿No? ¿Me vas a dejar o no? Sí, claro. Ah, vale. Acaba. Que no, yo me enfado aquí, acabo más quemado que la moto de un hippie. Bien, correcto. adiós. Bueno, llega el momento en el que tenéis que parar el podcast. Paradlo, dadle al stop, o bien avanzáis corriendo, o tapáis vuestras orejas, porque llega él, Álvaro Velasco. Llega el momento del spoiler. Bueno, muy buenas noches, Álvaro Velasco. Enhorabuena, permíteme felicitarte, has acertado plenamente, sí, enhorabuena, has acertado. Hemos hablado de lo que dijiste que íbamos a hablar, sí, no, ahí tengo un apuntito ahí, porque dijiste que íbamos a hablar del Museo Sorolla, efectivamente hablamos del Museo Sorolla, pero no estaba en Valencia, estaba en Madrid, al final nos quedamos, Nacho y yo en Madrid, no nos fuimos a Valencia, pero efectivamente hablamos del Museo Sorolla, y en cuanto, oye, pleno al 15, totalmente con el Área 51, con el caso Roswell, noticia ayer, efectivamente, tuve que llamar a Lorenzo. Sí, llamé a Lorenzo, dije, pero tenemos que hablar de Roswell, no porque lo haya dicho Álvaro Velasco, no, es que es actualidad, es que está sucediendo en estos momentos, o sea que, nada, muy buen ojo, muy buen crononauta que eres tú, ¿eh? Es lo que tiene viajar en el tiempo, Martín Espósito. Ay, ¿y viajarías al pasado, dices? Podría ayudarme a mí mismo, macho, si viajas al pasado, ¿sabes? Iría a cuando empecé la universidad para decirme a mí mismo, no vaya detrás de esa chavala 2 años, que al final te va a querer como un amigo, pero no. Lo que me dedico es escuchar y viajar al futuro para escuchar La Rosa de los Vientos. Cuando está colgado, ¿verdad, el audio? Efectivamente, sí, sé lo que dices. Bueno, ¿qué tal lo estás pasando este verano? Ya más allá de estos ratitos que compartimos, ¿bien? Pues me pillas cansado. Este fin de semana he tenido bastante trabajo y estoy un poco cansado, así que ya estoy ahora tranquilo hablando con vosotros domingo por la noche, o sea, ahora bien. ¿Aprendiendo un poquito de todo? Eso es, sobre todo de filosofía. Este verano estoy aprendiendo muchísimo con Jorge Sánchez Manjabacas y sus tacitas de filosofía. Esta tarde hemos hablado y me ha dicho que para mis monólogos me va a ayudar y me va a contar anécdotas muy buenas. Y me ha dicho, por ejemplo, que Bacon murió congelado, me ha hecho mucha gracia. O que la mujer de Sócrates era muy, muy fea y también me ha hecho mucha gracia. Sí. El sábado Jorge que va a hablar, el sábado que viene, del tiempo, el tiempo como concepto. Se lo dices tú a él, ¿no? O te lo ha dicho a ti, no, claro, tú lo has dicho a él. No, Jorge, sabe, yo sé que no tú... Lo sabe. Ah, no lo sabe, claro. Pero ahora ya sí lo sabes. Si me escuchas, Jorge, vas a hablar del tiempo como concepto y el domingo sobre el conocimiento. Esta semana se te ocurrirá y parecerá, pero yo ya lo he escuchado. Los griegos fueron los inventores del teatro, los Juegos Olímpicos, los yogures o la ruina que está Grecia a medio hacer y entre otras cosas, inventaron la filosofía. La filosofía es esto que responde a preguntas fundamentales como ¿qué es el hombre? O, bueno, realmente para mí los filósofos son gente que se dedica a pensar, ¿sí?, y a decir frases que no entiende nadie, ¿no? Sí, efectivamente. A veces que hay que volver a escuchar a Jorge porque yo me pierdo. Sí, sí, tiene razón. Esto es así. Y bueno, gracias a Dios está el podcast y podemos repetir la jugada. Y efectivamente, son frases que no entiende nadie y, como dices tú, se quedan tan a gusto, ¿no? Y se quedan muy a gusto y algunos hasta les pagan. Pues si defines a un filósofo como un tío que se dedica a pensar cosas y soltar frases, ¿realmente sabes quiénes son para mí los mejores filósofos? ¿Quién? Cuéntame. Los cuñados, Martín. Creo que los cuñados son esos filósofos que, mira, saben de todo. Saben que la muerte de JFK o de Juan Pablo I fuera CIA. Son seres que llevan dentro un mecánico, un árbitro, un seleccionador de fútbol, un farmacéutico, un ministro de economía. Son esta gente que te saluda con un dígamelón o un ¿qué pasa, crack? Y te despide con un hasta los huevos. Y ellos mandan emilios, suben fotos al cara libro. Son los únicos que saben poner una barbacoa o son los únicos... Hombre, quita que ya voy yo, quita que ya voy yo. Eso es. Y los únicos que saben el secreto universal cuñadil, que son los verdaderos ingredientes de la paella. Bueno... Solo los cuñados lo saben. Ahí hay una gran polémica. Así, he seleccionado las 10 frases de los filósofos cuñados, las 10 mejores frases. 10 mejores frases de filósofos, sí, de cuñadiles. Venga, a ver. Eso es. Una muy buena que es, ¿te has comprado una taladradora por 100 euros? Pues yo tengo un amigo que tiene un compañero de trabajo con un primo que te lo saca por 50. Otra, esta me gusta mucho. Yo me hago un Madrid-Valencia en 2 horas y luego le añaden un, y con 5 euros de gasolina en mi depósito como mucho. A donde vayan. Yo conozco un atajo buenísimo. ¿No conoces este atajo? No me lo puedo creer. Claro, sí, claro. Un taxista dentro también tiene. En una discusión siempre ganan porque te dicen la frase, esto es así porque yo lo he visto en el internet. Hombre, porque navegan, están todo el día instruyéndose, claro. Y claro, claro, y subiendo fotos y él lo ha visto en internet. El móvil que han comprado, liberado, pues, y baratísimo, que le ha mandado un amigo de Corea. Efectivamente, que se lo ha sacado por 50 euros el último modelo. Tú tienes el N1, yo tengo el N2, que ya es el nuevo, ¿no? Todavía no ha salido aquí, Un buen cuñado ha hecho un transborde en el aeropuerto de Nueva York. Ha estado 10 minutos fue el aeropuerto de Nueva York, pero ya todo en Nueva York es mejor. Él prueba un café y dice, en el Starbucks de Nueva York es mejor. Claro. Las hamburguesas de Nueva York son mejores. Esos muffins, esas magdalenas, claro, son mucho. Bueno, la Coca-Cola allí sabe mucho mejor. Es así. Mi preferida, esta es mi preferida. Yo ya veía la Fórmula 1 antes de Fernando Alonso. Cuñados que no han salido de España y como mucho han ido a Punta Cana con pulsera. Como en España no se vive y no se come en ningún lado. Una muy buena, esta seguro que te la dijo tu cuñado alguna vez. Yo no quiero decir nada, pero. Pero. Yo no quiero decir nada, pero. Y te lo está diciendo todo. Pero para fada. Esta está muy relacionada con la siguiente, que es el ya te lo dije yo. Sí, ya te lo dije yo. No te lo dijo, pero ya te lo dije yo. Y ya rematamos con... La crítica de cine de un cuñado de cualquier película. Esta película es buenísima, los efectos especiales son alucinantes. Esas son sus críticas de cine, 5 estrellas. Pacific Rim, un buen efecto especial, 5 estrellas. Sí, te la recomiendo, ¿eh? No te la puedes perder. Seguimos con el programa del fin de semana que viene, con los programas... Sin efectos especiales. Vámonos a... Bueno, algún efecto especial le podemos meter de vez en cuando a Elena, porque hay mucha sangre por ahí. Y así ambientamos, ¿no? En radio pocos efectos especiales se han hecho como los que hacía Cebrián en sus cuando hacía sus pasajes de historia, pocos efectos especiales como eso, pero bueno, cabe recordar. Elena tiene una voz preciosa, a mí me encanta su voz, es una voz grave y muy bonita, pero habla de temas muy curiosos, y después de pasar por la sala de autopsias o los laboratorios, esta semana va a hablar de criminología. Para mí las mejores criminólogas son las madres. A mí me pasa que yo entro en casa y de un vistazo a 20 segundos ya sabes cuántas copas me he bebido, cuánto he fumado o si he ligado. Bueno, eso no es muy difícil porque el 99% a veces es que no, eso acierta muy fácil. Pero son las mejores criminólogas, son con las Sherlock Holmes de filosofía, o sea, deductivas, increíble. Sí, el mejor ejemplo, ¿eh? Seguro. Tienes toda la razón, o sea, son las mejores criminólogas las madres. O sea, ellas te ven y ya saben dónde has estado, con quién has estado. ¿Cuántos crímenes has cometido? Efectivamente. Lorenzo Fernández nos va a hablar de un misterio. A Lorenzo Fernández esto del misterio le gusta muchísimo, ¿eh? Es lo que más le gusta al mundo. Más que la Harley, le gustan los misterios. Sí. Él en sí es un misterio. Él en sí es un misterio, efectivamente. Es el único andaluz que no tiene gracia. Que no tiene acento, ya. ¿Verdad? Sí. Bueno, gracia sí tiene, pero no tiene gracia andaluza esta que tiene clásica. Pues un misterio que a mí me... He leído mucho para saber exactamente lo que era, porque cuando vi, lo escuché por la radio, yo escucho radio antes que vosotros, no me queda muy claro y he tenido que investigar. La combustión espontánea. Es básicamente que una persona de repente... arde. Arde, así, sin más. Sí, empieza a arder, empieza a tener fuego y no tiene una explicación científica. Y me está informando, yo creo que sí tiene una explicación científica. Verás, verás. Pues resuélvenoslo. Pues que nos pongan a ti y a mí a un metro de Sofía Vergara. Ah, ya lo veo, lo veo claro, lo entiendo. Sí, sí. Eso es combustión espontánea, ¿no? Yo me río del coloso Java. Pego fuego, vamos, vamos. Pero dices con el vestido entero. Con lo que sea. De una pieza, lo que viene siendo. Con lo que sea. Vestida de monja de clausura, me vale. Es la futura madre de mis hijos, si ella quisiese. Ay, Sofía. Ay. Síguenos en Twitter. Sofía, síguenos en Twitter. Vámonos, venga, vamos a ponerle un mensajito. Arroba Sofía. Sí, se lo pongo mucho de vez en cuando. Le pongo cosas como, esto no es broma. Le pongo a veces, hola, Sofía Vergara, ¿te vienes este domingo al rastro y al retiro? Pero nunca me contesta, macho. Ah, pues dile que has hablado de ella en la radio. Ese va a ser la entrada, Sofía. Sigo, me voy, Sofía Vergara, me pierdo. Nos perdemos. La guardilla de Jerónimo, que, sí. Que es otra sección que me encanta, sí. Y tiene temas muy fresquitos y muy alegres, ¿no? Es como el programa de Gente de Televisión Española, pero de la antigüedad. Pues esta semana va a hablar de la Inquisición. Ya, fresquito y suave, suave. Sí, sí, otra cosa que arde, ¿no? Inquisición. Que está que arde, ¿eh? Martín, te voy a llevar a mi monólogo conmigo. Vamos a hacer un oye. Y a Sofía, por Dios. A Sofía, invítala. Bueno. El día del estreno, Sofía está invitada. Pues mira, la podría llevar al Museo de Inmigración de Ellis Island, en Nueva York, que es muy bueno. Vamos a hablar esta semana de él. Que, por cierto, estuvo mi cuñado el mes pasado y me ha dicho, hombre, muy bueno. Hombre, tu cuñado es que lo sabe todo, el tío. Y también de museos en España, como todas las semanas. Esta vez vamos a ir a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y Raúl Sohún seguirá haciendo su repaso a Malvados de cómics. Esta vez irá a hablar de Shredder, el malo de las tortugas ninja. Hombre, un clásico. Sí, la gente de nuestra generación, de nuestra generación de la mía, vimos. Sí. Bueno, pues nada, veremos si sale la rata de la alcantarilla. Ya veremos si Raúl Sohún habla de Shredder. Viene completito. Pero sí, viene completito, ¿eh? Y como decimos siempre, esperemos que no hayan escuchado esta sección. Yo lo siento, Álvaro, yo lo recomiendo. Por favor, no escuchéis, Álvaro. Por favor, no pongáis esta sección. No debéis escucharlo. Pero la gente insiste. Y vamos a ver qué nos cuenta Álvaro y a ver qué. Bueno, yo no digo nada. Pero a la gente le gusta mucho saber. Luego aciertas. Lo que viene. Mira, te pongo un ejemplo. Mi madre, esto es totalmente verídico, es muy rara, y se empiezan los libros por el final para no tener angustia. Con lo cual, empieza siempre por tu sección, en la radio. Gracias, Álvaro, por estos minutos compartidos. Gracias por destrozarme el programa de la semana que viene. Ya no hay exclusiva que valga, ya no hay sorpresa que valga. Y bueno, pues nada, gracias. Encima te doy las gracias. ¿Tú te crees que es normal esto? De verdad. Eres un tío muy agradecido, Martín. Me voy a pasar por ahí, por Sanabria, a ver si me invitas a algo, hombre. Cuando quieras. A ese bar tocayo mío, bar Martín, ¿no? Eso es, aquí se come de lujo. Pues nada, hay que pasar por Sanabria, hombre. Y si pasáis por allí, coño, saludad a Álvaro, que estará por allí. Además hay ambientación, ¿no? Esta semana ha habido algún que otro momento musical en el bar y... Bueno, también hay sorpresas en el bar, Martín. Hemos tenido gaiteros en el bar. Eso es, bueno, la gente, aparte, por lo visto, tengo un restaurante en Sanabria, arriba del lago, se llama Martín. Hemos tenido gaiteros y ha sido muy divertido todo. Pues al restaurante. Vámonos, lo apuntamos, ¿eh? Hay que pasar por Sanabria. Gracias, Álvaro. Fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Sigue el rumbo de la Rosa de los Vientos con Martín Expósito. En Onda Cero. Tiempo para los microrelatos en la Rosa de los Vientos. Recuperamos el emitido el 8 de diciembre de 2012. El ganador del mes de diciembre se titulaba La Base. El autor Raúl Jimeno Martínez nos escribió desde Donostia, en San Sebastián. Y desde allí nos envió su texto, que fue narrado por Remedios Márquez, realizado por Pepe Menchero. Aquí está, escuchamos su relato, esto es La Base. Todos los sistemas se encuentran desconectados y el único hálito de vida es una pequeña luz roja parpadeante, situada en cada uno de nuestros cascos. La base más grande jamás creada por el ser humano está a punto de ser abierta. Y frente a la compuerta de acero, me dispongo decidida a entrar en esta caja fuerte que lleva más de 500 años cerrada. Me encuentro a 10 kilómetros bajo tierra, junto a mi equipo. Nuestra nave aterrizó hace unas horas y no hemos encontrado ningún rastro de vida humana. El espacio radioeléctrico está cerrado, ni una sola señal. Los radares solo muestran vegetación y vida salvaje. La Tierra se ha convertido en una gran jungla. Un fallo en el sistema de propulsión de nuestra nave impidió que escapáramos a la anomalía detectada cerca de los anillos de Saturno, donde nos encontrábamos investigando extraños sucesos. Ahora aquí estamos, siglos en el futuro según la fecha proporcionada por el sistema de navegación, obtenida a partir de la posición de las estrellas. Este es el punto más seguro de la Tierra, una ciudad bajo una enorme montaña. Una ciudad que ahora está apagada, igual que el resto del mundo. Conectamos los generadores portátiles al panel de energía en la compuerta y esperamos a tener la suficiente potencia para poder iniciar el proceso de apertura. Con un fuerte chirriar comienzan a abrirse los dos filos de la puerta. Es increíble que funcione después de tanto tiempo. Todo está oscuro. Desactivamos la visión infrarroja de los cascos y activamos los potentes focos que llevamos con nosotros. Nos adentramos en la base y aunque para nosotros hace solo unas semanas que estuvimos aquí, la sensación es muy extraña. Nuestros recuerdos llenan este lugar de vida, pero no hay nada a nuestro alrededor salvo silencio. Entramos en la sala que suministra potencia al complejo y conectamos un pequeño generador nuclear que hemos traído de la nave y que nos proporcionaba allí toda la energía necesaria para mantener todos los sistemas activos. Poco a poco los paneles comienzan a encenderse y el soporte vital trata de ponerse en marcha. El nivel de CO2 es demasiado alto para que podamos desprendernos de los trajes. Esperamos unas horas, hacemos mediciones y finalmente, después de comprobar que la atmósfera es segura, nos los quitamos y desviamos energía al resto de circuitos. Caminamos buscando cualquier pista de lo que ha podido pasar. Nada. Todo está vacío, intacto. Los laboratorios están preparados para ser usados. Las mesas están llenas de papeles, pero no hay rastro de vida. Nos dividimos y me dirijo a la sala de comunicaciones. Entro en ella. Los sistemas informáticos están reiniciados y esperando órdenes. Accedo al diario de la base. Las últimas líneas que leo son desoladoras. Están firmadas por el científico jefe y mi mejor amigo. Lo que leo me deja sin habla. Anomalía creada en punto 3.3. Descubierto origen extraterrestre. Todo es un escenario. Nuestro planeta, nuestra galaxia. Creo que nos queda poco tiempo. He descubierto una transmisión que contiene un patrón que solo puede ser lo que ya sospechaba. Están reseteando este lugar. Solo somos el juego o la simulación de algo que acaba de descubrir que la única manera de mantener el planeta con vida es eliminándonos de la partida. Está uno de los microrelatos, como sabéis, rosa.vientos@onda0.es. Podéis mandarnos microrelatos para la nueva temporada. Borja, que nos marchamos. Que nos vamos ya casi. ¿Algún apunte de noticia curiosa? Pues sí, mira, tenemos una noticia curiosa que es que hace dos años, bueno, un pastor llegó a un hospital de campaña de Médicos Sin Fronteras en África y en Sudán, y entonces, bueno, con muchas fiebres y tal y cual, uh-huh. Y los médicos decían, pero bueno, ¿qué le pasa a este hombre que tiene brucelosis, que es una enfermedad relacionada con las vacas? Pues investigaron y es que se dieron cuenta de que el pastor, para que las vacas tuvieran leche cuando no tenía terneros, bueno, pues soplaba en la vagina de la vaca. Tú imagínate, bueno, y es que ahora ha salido un estudio del Centro Nacional... No quiero imaginarme esa imagen. ...de Investigación Científica de Francia, que dice que, bueno, que esto, aunque nos suene raro a los europeos, que los europeos lo hemos estado haciendo hasta hace nada y que, de hecho, hay una región en Francia donde lo siguen haciendo. Pero... Y esto es para engañar un poco a la vaca, para que se crea que sigue estando preñado, que tiene un ternero que mantener y siga dando, o sea, leche. ¿Nos vas a dejar con esa imagen en la retina ahora? ¿Qué prefieres, esto diciendo... o lo de la tostadora de ayer? No sé. Sí, lo de la tostadora fue también tremendo, pero estaba desenchufada, ¿no? Porque si llega a estar enchufada... No lo sé, pero el caso es que esto es curioso. Cosas que en Occidente nos sorprendemos y resulta que las seguimos haciendo, que las hemos estado haciendo hace muy poco. Uh-huh. Así que, curioso que se sople en el vientre de las vacas. Bueno. Para que den leche. ¿Quieres leche? ¿De verdad? Sopla en el culo de una vaca. Yo no voy a decir, lo dejamos ahí. 10 segundos quedan. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Martín. La Rosa de los Vientos regresa la semana que viene. Ahora las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos.